El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Se acaba la semana del No E3 y lo hace con dos hechos constatables. Por un lado, la ausencia de Nintendo, aunque sabemos que en algún momento de este mes emitirá su habitual Nintendo Direct, y por otro, la pérdida de fuerza de estos formatos. No se trata de que los juegos enseñados nos gusten más o nos gusten menos, sino de la irrelevancia mediática en comparación con hace apenas, un lustro. El medio es verdad que ha cambiado muchísimo en este tiempo, pero cuesta pensar en un mes de junio tan anodino. Da igual la cantidad de títulos mostrados porque es que casi ninguno ha conseguido arañar un titular. Y claro, ¿qué está pasando? ¿El sustituto de L3 debería haber sido dejar este hueco en blanco en el calendario en lugar de llenarlo con 1000 eventos pequeños? No sé, es para reflexionar. Como digo, los videojuegos siguen estando en el centro más allá de las atenciones que acaparen. Yo estoy seguro de que cualquiera de nosotros hemos salido con una lista de nombres a los que seguirle la pista, pero se ha perdido el fenómeno social. Y además es que resulta un poco incongruente quejarnos del crunch y los retrasos cuando al mismo tiempo tenemos que organizarnos para ver en apenas unos días un montón de eventos aglutinados. No sé, tal vez lo que necesitamos sea silencio, parar por un momento, que Geoff Keighley o alguien con cierto peso use su influencia para llegar a consensos entre las empresas y crear un solo formato conjunto, porque eso va a ayudar también a cribar, a poner el foco en lo importante y en definitiva también en sumar fuerzas. O si no, bueno, podemos conformarnos con esto, que no es el peor de los escenarios, eso desde luego, aunque sí que resulta bastante mejorable. Sea como sea, hoy vamos a repasar algunas de las claves de estas presentaciones, aunque obviamente vamos a resumir mucho, nos quedaremos con los juegos que a título personal más nos han llamado la atención, porque al final siempre se trata de eso, de llamar la atención de un público que quiere dejarse sorprender con nuevas propuestas. Hoy, ya digo, vamos a dar muchos nombres, pero tranquilidad, como siempre, vamos a ir presentando aquí a nuestros compañeros, compañeras. Tenemos al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Otro domingo más. Hoy ya hace mucho calor, al menos aquí en Barcelona. Quien pueda ver la cámara, tengo la nariz quemada. Ah, ¿no es colorete? No, esta vez no es colorete. He ido a ver a mi sobrina jugar un partido y me he quemado. Y eso que estaba en la sombra. Jolín, madre mía. Por favor, vamos a aprovechar, recordatorio, que todo el mundo se ponga crema solar, protector solar, importante. Sí. Deberíamos, yo también habría deberido, tendría que haberlo hecho, pero bueno, pues no lo he hecho, así que me he quemado y ya empezamos mal. Pero bueno, han ganado, así que mira, estamos contentas. ¡Olé! Y sí, la verdad que ha sido chulo verla, porque son niñas de 10 años y jolín, verlas jugar Te cambia un poco también el punto de vista, ¿no? Porque parece que es porque sean niñas, son más patatillas. Y oye, muy bien, eso sí se nota que todavía les cuesta tener morro, que creo que es lo que les falta, tener morro y tener confianza, pero muy bien, estoy muy contenta. ¡Qué guay! ¿Y qué más cositas has hecho esta semana? Pues el viernes terminó el curso 2023-2024 del Club de Lectura, en el que organizo, en la biblioteca, y fue, es que, súper emocionante. O sea, el ver cómo una lectura puede hacer que todo el grupo, es que fue, se creó como una magia. Aprovecha y di el nombre de la lectura, porque a mí me encanta también. Estuvimos leyendo Sombra sobre Shimanami, que es una obra de 4 tomos, que bueno, aprovechamos el junio para hacer una lectura LGTB. En este caso leímos Sombra sobre Shimanami, que está editada en España por Tomodomo, ya te digo, 4 tomos, y es una obra en la que bueno, pues podemos acompañar a diferentes personajes durante esos 4 tomos, y cada personaje pues digamos que forma parte de una parte del colectivo queer. Tenemos una pareja de chicas que quieren casarse, entre ellas obviamente, luego hay un chico trans, también hay un niño pequeño que no se acaba de verbalizar, como si fuera algo de infancia trans, pero realmente simplemente habla como en este momento de la ropa, ¿no? De cómo le gusta vestirse con ropa de chica, pero no habla de nada más, pero bueno, sería como bueno, pues también infancias queers. El protagonista es un chico gay y bueno, no sé si era. Luego también hay una chica que es asexual. Bueno, en general hay pues personas del colectivo, y es una obra que, aparte de todo lo que te puede narrar y en lo que te puedes ver representada o no, yo estoy súper orgullosa del grupo porque ha reflexionado a través de la obra, se ha revisado y bueno, en el grupo hay gente desde 15 años hasta 18, y bueno, también hay gente más mayor, ¿eh? Pero fue tan emocionante poder ver cómo, por ejemplo, una niña, que bueno, ya una chica, un adolescente de 18 años, se revisaba y verbalizaba el hecho de cómo ella, después de leer la obra, se revisaba y decía en voz alta, ¿no? Nos compartía, es que yo a veces me gusta vestirme con ropa de chico, a veces con ropa de chica, no sé qué eso significa, y luego seguía dándole vueltas, ¿no? Y ya como que estaba pensando en voz alta, y de repente nos dice, es que yo con 5 años le di un beso en la mejilla a una niña, esa niña me rechazó, y ya desde entonces no he podido volver a vivir tranquilamente lo que es atracción hacia una chica. Entonces se puso a llorar y claro, yo, se me encogió el corazón. Bueno, fue un momento muy íntimo, ¿no? Luego también hubo otra persona que bueno, verbalizó su nombre sentido y explicó al resto del grupo que era ser una persona de género fluido. Bueno, en general hubo diferentes experiencias, fue súper bonito. Salimos como, ¿no? Como con un aura que decías, hostia, el mundo puede ser algo bonito, ¿no? Que a veces se nos olvida que no todo es Twitter, ¿no? Que no todo es el movimiento que pueda haber en redes, y estoy súper orgullosa de todo el grupo y encantada de poder seguir con ello. Y al final también yo, incluso yo misma reflexiono, ¿no? Y pienso, jolines, lo que da el voluntariado, ¿no? Lo bueno que se puede hacer con el voluntariado, que no me lo está dando a día de hoy y no me lo ha dado nunca el trabajo asalariado. Así que aprovecho para dilo. Comentarlo. Eso. Fuck capitalismo. Sí, sí. Fue súper guay, súper guay. Qué guay, me encanta. Y la lectura, desde luego, de ese manga es que es increíble, ¿eh? Yo me lo leí año pasado y me los compré todos del tirón. ¿Cuántos tomos eran? ¿6? ¿5? Cuatro. Ya ve, 4. Es asequible. Sí, sí. Y lo bonito al menos que tiene, y es, creo que Sergio también compartiremos creo que el punto de vista, y es que no todo por ser queer es drama, es, ¿no? Es también hay cosas bonitas y te conoces y conoces a gente que puedes compartir experiencias. También hay un señor mayor, que eso tampoco a veces no se habla, ¿no? De la gente queer en tercera, siendo ya una persona mayor, ¿no? Que también existen, obviamente, antes que nosotras. Totalmente. De hecho, a mí ese es un tema que me interesa muchísimo. Y yo creo que poco a poco se está dando, se está abordando la cuestión esa de que reflejar no solamente esas historias LGTBI del colectivo desde el amor, porque parece que tenemos que estar emparejados, parece que si no, no existimos. Que tú, si no estás con un chico de tu mismo género, o con una chica, si eres una chica, dejas de ser gay o bisexual o lo que sea, ¿no? Y hay mucho más detrás. Al final, yo creo que es más bonito hablar de tejer, de crear redes de apoyo donde poder hablar, donde poder compartir estas cosas, que luego ya habrá tiempo de todo lo demás. Hay una obra de teatro chulísima que se llama La herencia, de Matthew López, increíble, que se la recomiendo a todo el mundo, que habla de eso precisamente. ¿Qué hacemos con todas esas personas que buscan ese tipo de vínculos, buscan hablar con alguien, no solamente en un plano sexual o un plano romántico? No hay tantos espacios así, porque para eso no está Tinder, ni mucho menos Grindr. No hay sitios así. Y los bares, ya la gente no va a eso, ¿no? Entonces, falta todavía mucho camino en ese sentido. Y mira, pues clubs de lectura puede ser un espacio seguro que nos hacen falta. Pues sí, sí. Así que pues bueno. Sí. Así que eso, muy contenta. Y nada, también quería aprovechar que ya han salido las entradas del Indie Dev, que las anunciaron el otro día, y ya hay fechas para disfrutarlo, si no recuerdo mal, del 27 al 29 de septiembre. Así que si a alguien le interesa, ya hay esas entradas disponibles. El viernes creo que será como el año pasado, que es el día pues más... bueno, más empresarial, ¿no? Más de networking, y luego sábado y domingo más de disfrutar. Me alegro muchísimo. A ver qué tal se monta por allí. Y bueno, que nada, que hoy vamos a hablar de un montón de juegos. Yo imagino que tendrás los tuyos apuntados, que te han gustado. Hoy, de verdad, sé que en el directo a lo mejor pecamos de ser un poco vinagres. Pero yo creo que hoy ya venimos con otra mentalidad. Somos personas sabias. Una semana nos ha dado para mucho, ¿sabes? Para pensar, claro. Entonces, hoy venimos templados, calmados. Y eso está bien, eso me gusta. Así que iremos hablando de lo que nos gusta y de lo que no, ¿eh? Que tampoco vamos a censurar opiniones. Pero vamos a continuar. La siguiente persona quiero darle la bienvenida, porque pone el rótulo quién es, porque yo veo 4 píxeles. O sea, hoy yo no sé, te veo muy pixelada en el... Ahora te veo mejor, pero hace un rato te veía 4 píxeles, no sé, el internet. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que a mí me quitas de mi casa y dejo de tener buena calidad de cámara, de audio, de todo. Yo lo siento mucho, y es lo que hay, chicos, lo siento. Pero no, bueno, bien, la verdad. Estoy oficialmente in my unemployed era. Bienvenida. Está haciendo una transición curiosa. A ver, realmente me lo estoy tomando como más periodo vacacional. O sea, vacacional en el sentido de que estoy hasta el coño porque llevo 9 meses trabajando sin parar y quieras que no, pues estoy agotada y estoy aprovechando pues eso para descansar, para dormir las horas que tengo que dormir, que eso hace bastante tiempo que no las duermo. También para hacer limpieza general de la casa, pagar facturas, hacer cuentas, todas esas tareas que se van como quedando pendientes, que hasta que no tienes como un día para sentarte y decir, vale, voy a hacer todo esto, no haces. Pues eso. Adulting se llama. Ayer me pasó una cosa terrible, esto lo que voy a contar, no sé por qué, pero se me ha ocurrido ahora. Y es que ayer puse una lavadora, y puse una lavadora de las de algodón 60, que son las que más tardan, y tardó 4 putas horas. Y me tuve que ir porque había quedado, entonces voy a tener que volver a poner la lavadora porque la pobre lavadora va a saber cómo estará. Madre mía. Pero bueno, yo, de todas formas, no quiero ser aquí Pepito Grillo, pero ¿cómo llevas el TFG? O he tocado un hueso. Pero que ya mejor no digo nada. Que la había retrasado. No, pero... Pero bueno, pero no, un retraso indefinido, ¿no? Eso lo tendrás que coger algún día. Sí, pero de momento estoy... Tú descansa. Escogiendo activamente ignorar... O sea, a ver, ¿sabes qué pasa? Que todavía tengo que entregar la documentación de prácticas, porque además, bueno, esto no lo puedo decir en directo, pero luego os lo cuento. Digamos que he tenido un problemita, ahora os lo escribo por chat, con las prácticas. Entonces, puede ser que vaya a tener que hacer un poco de documentación extra. Y quiero dejarlo como todo resuelto y ya cerrado, y tener como, yo qué sé, junio, al menos de vacaciones... Y ya en julio poder sentarme y decir, vale, vamos a organizarnos y vamos a ver cómo nos planificamos de aquí a 4 meses. Pero nada, realmente ha sido una semana de descansar que me hace mucha falta porque, de verdad, llevo como... encadenando... No sé, Encadenando eso, perdón, no me sale la palabra. Llevo encadenando tanto tiempo que si eventos, que si exámenes, que si prácticas, que si movidas, que ya es que no me da la vida. Entonces, estoy descansando. Pues se hace muy bien. Por fin. Muy bien. Y he aprovechado para repartirme los directos de esta semana, porque en plan, no es que se me juntara todo, pero tampoco me apetecía verlo todo de seguido en el momento en el que se emitía. Entonces me los fui repartiendo, en plan, me vi un día el Day of the Devs, un día el Devolver Direct, un día el Ñ3, un día el Wholesome. Entonces fue como un poco más light, ¿sabes? Cogía, me los ponía a la hora de comer, a la hora de cenar y ya tenía como entretenimiento. Así que nada. Muy bien, porque además yo creo que vamos a poder ir llenando las lagunas de uno con los de otro. Porque yo, por ejemplo, el Ñ3 no lo he visto. El Day of the Devs tampoco lo he visto, muchas cosas. Tantas, no me da la vida. Entonces, bueno. También te digo, hay muchos que se repiten. Por ejemplo, hay un juego que salió en el Day of the Devs y en el Wholesome, y hay otro juego que salió en el Wholesome y el Ñ3, no sé, bueno, en plan, hay como ciertas cosas que sí que se repiten. Entonces, bueno, no sé. A ver, también cada cual con sus intereses, en plan, por ejemplo, a mí he de decir que de todos los... Uy, se te está cortando. Uy, uy. Ay, no. No, está volviendo, está volviendo. Hoy vamos a estar así, ¿ahora? Como una marea, sube, baja. Ahora, perdón, ahora, perdón. Ahora sí. No, hombre. El internet. De todos los que vi, el Day of the Devs fue el que más me gustó. Ajá, o sea, que imagínate. Vale, un buen titular. Bueno, pues habrá tiempo de hablar de todo ello, de lo que podamos, por supuesto, porque ya digo que son muchos eventos y se quedarán juegos fuera. Pero para eso estáis vosotros, queridos oyentes, para que en los comentarios pongáis, ay, pues mi favorito ha sido no sé cuál, que no lo habéis mencionado. Pues ya está, mencionado. Y vamos a darle la bienvenida a alguien que ya ha cambiado oficialmente la ropa de invierno por la de verano. Eso significa que llega ya el calor. Estamos dando fe. Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, no he parado de trabajar, así que puede que caiga rendido sobre el teclado. Todo es posible. Pero bueno, está muy bien. Es una tradición muy tonta, pero que me gusta mucho porque vienen mis suegros y entre todos hacemos el cambio de los armarios, luego comemos juntos. Además, la tradición es ir a Sabroso, que es un sitio donde hay un asador de pollos, comprar unos pollos y algunas cosas más. Y unos pollos, dos pollos pequeñitos y las cosas más, y nada, comer. Ni siquiera nos pegamos paliza cocinando, pero llevamos haciendo desde hace un montón de años. Bueno, tú lo sabes, porque muchos domingos me pilla cada año diciendo, oye, cambio invierno, cambio verano, y eso. En fin, que es una tradición muy, muy entrañable que me mola mucho, la verdad. Entonces, bueno, ha estado bien. A mí sí yo me lo pasé muy bien con los eventos estos. La verdad es que fue gracias a vosotras, porque, madre mía, alguno. Y ahí sí que seremos un poco vinagres con algún evento, puede ser, pero con otros no. Otros han estado bastante bien, u otros no me esperaba nada, sino lo que me dieron, con lo cual también bien. Así que, bueno, va a estar bien. Tengo ganas de hablar de videojuegos por variar, yo qué sé, por hacer algo distinto en este programa, que puede estar curioso. Totalmente. Sí, y no sé, esta semana pudiste ir a la Feria del Libro, porque es verdad que no hemos coincidido. Sí, pero estuve ayer. Ah, vale, ¿y qué tal? Pues la verdad que fue una suerte. Quería haber ido precisamente al Mad Show, creo que se llama, que estaba el Day of the Devs aquí en Madrid, y me hacía mucha ilusión, pero no me daba la vida para las dos cosas. Y al final me alegré mucho de elegir la Feria del Libro. Además, a veces hay que negociar estas cosas porque no puede ser que siempre sea lo que yo quiera. Entonces, claro. Bueno, tenía que ser lo que quisiéramos los dos y la verdad es que en la Feria del Libro mola un montón. Y me lo pasé genial porque la Feria del Libro está muy bien, porque ves muchas cosas, pero además fue pura casualidad. Cuando ya nos íbamos a marchar, paramos en una caseta que tenía cómics, que tenía no sé qué, la estuve mirando y había un señor firmando a la derecha al que no le hice ni caso, la verdad. Me puse a mirar, no tenía mucha gente, ay, la pobre, y estaba mirando. Y cuando me marché, giré la cabeza, miré quién era y veo que pone John Arreche. Y a lo mejor a vosotros no suena quién es John Arreche, pero John Arreche es el escritor de una saga de novelas de Detective Touré, que acaban de hacer la serie y la han estrenado en todas partes, no en Televisión Española, que la iba anunciando desde principios de año, y yo me he leído como 6 novelas suyas. Entonces, y me encanta, porque es un inmigrante que llegó en patera, que vive en el barrio de San Francisco, en Bilbao, y lo de detective realmente son cosas que le encarga a gente de allí, en un barrio súper deprimido, se ve toda la parte de lo duro que llega a ser el ser inmigrante, y la han hecho como una serie más bien divertida, por lo visto, pero los libros, los dos primeros, son bastante alegres, pero luego nosotros entra la mafia nigeriana, lo que le hacen a su hija, bueno, cosas auténticas, barbaridades que dices, esto así como divertido no es. Pero bueno, eso es aparte. A mí lo que me hizo mucha ilusión es que estaba allí, me compré uno de los libros que todavía no me había leído y me lo pudo dedicar porque realmente no había nadie esperando. Estuve rachando un rato con él, el hombre es encantador y los libros de Letricture son francamente muy buenos. Así que mereció la pena. No sabía que estaba. Fue de esas sorpresas que te alegran el día. La Feria del Libro tiene esa magia que siempre te encuentras, yo qué sé, personas inesperadas, editoriales de todo tipo. Es en ese sentido sentido es increíble, la verdad. A mí me encanta. Sí. Hay mucha vida. Y nosotros fuimos tempranito porque, claro, sábado por la mañana ya sabes cómo se pone. Pero fuimos tempranito y ya cuando pasó un rato, pues ya tuvimos la suerte de que la insigne presidenta de la comunidad llegó con todo su séquito y todo eso y todos contra la pared prácticamente porque no había sitio para moverse hasta que por fin decidió avanzar. Y ya pudimos seguir y ver la feria. En fin, pero bueno, que está muy chula, la verdad. Además, normalmente está mejor incluso que un salón del cómic, porque suelen llevar todas las editoriales a autores y luego, porque encima, si te gusta leer libros, tienes a todos los autores. Es muy chula, la verdad. Y la nueva directora que lo lleva desde hace 3 años ha mejorado mucho las cosas, porque antes se quejaban que estaba mal distribuido, los puestos pequeñitos que se suponía que era un sorteo, ya no lo hacían como sorteo, sino que en realidad las grandes tenían los mejores sitios y los pequeños no, cambiaron, y ahora sí que han sido muy listos y ponen en el centro. Además, creo que esto pasó cuando fuimos tú y yo, que precisamente estaban muchos en el centro y se veían mucho menos que los que estaban en los laterales. Los han quitado, ahora son todos oficiales, o Seur o otras empresas que no tienen nada que ver, y las editoriales y las tiendas están, las librerías están en los laterales. Entonces está muy bien, han puesto además toldos para no freírte, muchos más puestos para comprar bebida, y a mí una de las cosas que me encanta Feria del Libro es cuando ya empieza a apretar el calor, el tomarme un vaso de horchata mientras voy recorriendo o sea que, muy bien, estuvo muy bien. Está muy bien, para mí es mi evento favorito de Madrid, de todos los años. Y sobre todo pues el ritual previo de, vale, voy a ir a la Feria del Libro, yo ya tengo apuntado qué libros quiero, pues voy a ver en qué casetas están y ya voy un poco a tiro hecho, porque si no te mueres, o sea, hay muchísimas editoriales y está muy chulo. Ah, pues yo lo hago al revés, voy directamente con una idea así de qué quiero, pero ya veré dónde lo compro y me recorro las 359 casetas. Directamente. En donde disparo más, en otras menos. Con muchas me río cuando encuentras editorial Verbo Divino o cosas de esas, pues coges el Cuerpo Nacional de Policías, que también tiene su editorial. Sí, por ejemplo. Sí. También que estaba así. Yo me quedé así, Iruria. Pero bueno, de hecho, no nos acercamos a mirar qué tenían y tienen libros. Bueno, a cualquier cosa la llaman libro. A ver, ya. Tenía portada y páginas con letras. A ver. Pero bueno, que sí, que la verdad es que había todo y estuvo bien. La verdad es muy divertido ir a esto. Tal cual. Mira, voy a trasladar una pregunta a las 4 que estáis, bueno, 3 conmigo, 4, que estamos aquí. Dice Miguel Ángel Medina, a ver porque lo he perdido. ¿Qué usáis para hacer café? ¿Cafetera de toda la vida? ¿Máquina de cápsulas? ¿Soluble? ¿Bajéis al bar porque está más bueno? Tin, tin, tin. Nuria, ¿tú qué haces? Vamos a ir por ronda. Vale, yo, sorpresa, yo no tomo café, pero le hago el café a mi madre a veces y yo uso la cafetera italiana de toda la vida. Muy bien, me gusta cómo piensas. Ari, a ver. Pues mira, te voy a dar exactamente la misma respuesta que Nuri, porque yo no tomo café porque a mí el café me sienta muy mal. O sea, para mí tomar café es como una ruleta rusa, en plan, o me sienta mal el estómago o me pone de los nervios, de verdad. No suelo tomar café a menos que sea una cosa absolutamente necesaria de me estoy durmiendo, estoy muy cansada y necesito estar despierta. Yo siempre prefiero té. Té es con teína, que tienen un efecto parecido, pero me sientan muchísimo mejor. Pero el sabor del café he de decir que me gusta mucho. Entonces, si hago café, lo hago para Elena, que es mi amiga, cuando viene a mi casa. No compartimos piso, pero es prácticamente como si viviéramos juntas. Y a Elena lo que le hago es coger la cafetera italiana y coger café de la Limerca de aquí al lado. Y nada. Y está bueno, la verdad. Yo me echo como... O sea, si esto es el resto de la cafetera italiana, le echo el 95% a ella Luego me echo el 5% a mí, el resto lo relleno con leche y a mí con que sepa un poquito de café ya me sirve, ¿sabes? Entonces ese es el café que yo tomo. Vale, y Atreides, aunque tu respuesta me la sé, pero dila, compártela. Vale, sí. Yo tengo una cafetera automática, express, y el café siempre es café arábica y natural. Y para los que las que os sienta mal el café, procurad comprar eso, café arábica y natural, que nunca tenga mezcla ni nada parecido, porque tiene mucha menos cafeína y sienta mucho mejor al estómago. Porque a mí me jorobó la universidad de estómago con el café. Porque claro, en la universidad de Derecho, aquí en la Complutense, el café era masticable. Entonces, tú no veas, y las noches estudiando eran cafeteras enteras. Así que, como pones por ahí, sí, me hice un poco sibarita con el café. Pero es que merece la pena, porque al final te salen con un... yo como el café en grano, ya lo muele la máquina. Entonces, con un bote de café, un paquete que es de cuarto de kilo, te salen cerca de 30 cafés. Entonces, aunque sea un poco más caro, siempre es mucho más barato que tomarlo en la cafetería, que encima es mucho peor. Así que, en fin. Y voy a dejarlo porque si me pongo a hablar de café, me quedo solo. Así que, eso. Bueno, pues mira, solo es como me gusta el café. Yo he probado de todo. Hasta hace poco tenía de cápsula, pero las cápsulas están muy caras. Entonces, he vuelto al tradicional cafetera, la tradicional cafetera italiana. Pero las eléctricas, es decir, que no la pones al fuego, sino que tiene como su propia base, le da un botoncito y se calienta. Está muy bien, solo enchufa y ya está, porque no tienes que esperar, tal. Chulísimo. Y no deja de ser una cafetera italiana, que el sabor es el de toda la vida. Bueno, venga, vamos a seguir, porque si no hoy no vamos a hablar de videojuegos. Yo quiero hacer una recomendación y no quiero extenderme, pero por favor, la he visto hoy y creo que todas las personas del mundo tendrían que ver esta película, I Saw the TV Glow. Buscadla, increíble. Leí una definición en Letterboxd increíble que decía: es Donnie Darko para los pronombres. Pues es que no se puede decir de otra manera. Voy a intentar simplificar. La sinopsis es que son dos adolescentes que se conocen y comparten el gusto por una serie de televisión que ponen en la tele. Entonces, todos los sábados quedan en la casa de ella para ver esa serie de televisión. Y pues una semana, otra semana, y bueno, pasan cosas, se distancian y al cabo del tiempo se reencuentran y hablan sobre esa serie de televisión que veían. Y pasan cosas, pero la idea es un poco el poder que tiene la ficción, esto que comentaba Nuria, de cómo, bueno, pues puede servir también para abrirnos, para hacernos preguntas y para pensar sobre nosotros mismos y compartir. Pues la película es increíble. Es, no sé, un thriller, no es de miedo, pero da un poquito de miedo. El tema, desde luego, lo da. Y si me permitís, voy a leer mi review de Letterboxd. Mira que he hecho cosas pedantes, como leer mis propios tweets, pero hoy voy a leer mi review de Letterboxd, porque considero que está muy bien, que describe un episodio de mi vida que me ha revivido la película. Y dice así, dice: como muchas otras personas, me ha tocado crecer en una familia desestructurada. De mi infancia y adolescencia conservo muchos recuerdos bonitos, pero también discusiones y gritos casi a diario. Mi momento favorito del día llegaba después de cenar, cuando nos sentábamos en el sofá y veíamos una película, la que fuese. Durante las siguientes 2 horas permanecíamos atentos a la pantalla, paralizados por lo que ocurría al otro lado, y, si era lo suficientemente buena, la conversación incluso podía prolongarse durante la comida del día siguiente antes de volver a los reproches. Era nuestro pequeño ritual que mantuvimos durante años. A veces la cinta la escogía mi madre, otras mi padre, y en ocasiones lo dejábamos en manos de la parrilla televisiva. Cuando crecí e Internet apareció en mi vida, el testigo de tan importante misión empezó a recaer sobre mí. Tendría 14 o 15 años cuando en un foro leí el comentario de un chico que hablaba sobre una cinta llamada The Rocky Horror Picture Show. Me la descargué y preparé todo para verla con mis padres sin saber de qué iba. En cuanto apareció aquella criatura del doctor Frank Anfurter, de cuerpo apolíneo, con apenas unos apretados calzoncillos dorados, yo quería morirme de vergüenza. Estaba tan colorado que no sabía dónde meterme. Intentaba disimular como podía, mientras con el rabillo del ojo buscaba la reacción de mis padres, quienes por suerte se habían quedado dormidos. Aquellos personajes ahora me miraban solo a mí y sabían algo que yo ya comenzaba a intuir. Era nuestro secreto. Yo seguí viendo la película hasta los créditos finales sin que nadie supiese realmente lo que estaba sucediendo en aquella sala de estar. ya de mayor, sigo recordando todas esas noches en familia, reunidos alrededor del televisor, pero especialmente aquel visionado de Rocky Horror en el que sentí una poderosa llamada mientras rezaba para que mis padres no se despertaran. Con I Saw the TV Glow vuelvo esos días y me digo lo importante que es la ficción para los raritos que buscamos en espejos a alguien que también ame, que grite, que se estremezca, que sueñe como nosotros. Y esa es mi review de Letterboxd. ¡Chulísima! Pero es que de verdad la tenéis que ver. Si estáis en un momento no muy estable, a lo mejor no es lo ideal. Viene apadrinada por A24, que es la productora de películas que te rompen como After Sun. Tú lo sabes, Nuria. Pero es chulísima. Moonlight, La Habitación, Ex Machina. O sea, todo lo que toca esa productora es oro, es un sello de calidad, y con esta también lo han vuelto a hacer. La película creo que no tiene distribución en España, así que usad imaginación para llegar a ella. Merece la pena. Y ya está. Yo creo que ahora sí que podemos hablar de videojuegos, porque otra cosa no, pero juegos hemos tenido muchísimos. Así que vamos a ello. La semana del NOE 3 llega a su fin y hacemos balance con lo más destacado de las presentaciones principales. Vamos a comentar cuáles han sido nuestros juegos favoritos del Summer Game Fest, del Xbox Game Showcase, del Wholesome Direct, del Devolver Direct, del Ubisoft Forward y mucho más. La lista es interminable, pero también nos obliga a replantearnos el papel que cumplen estos eventos. ¿Han estado a la altura de otros años? ¿Cómo pueden mejorar de cara a próximas ediciones? Pues todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, bueno. Eventos por un tubo. Vamos ahora a repasarlos, pero yo os lanzo esta pregunta que también, bueno, pues he intentado avivar en el editorial de hoy, pero os quiero escuchar porque yo tengo mi opinión, pero cada uno tendrá la suya. ¿Hay hartazgo de eventos? ¿Estamos saturados? ¿Por qué no están funcionando como deberían? ¿Qué está ocurriendo? No sé qué análisis podéis hacer de la situación y de lo que ha ocurrido en este mes de junio, que estamos por la mitad, pero ya es suficiente un poco para hacernos una idea. Es difícil, ¿no? Al final, no sé qué pensaréis el resto. A mí lo que me pasa, por un lado, es que me doy cuenta que antes con el E3 a lo mejor no tenía la sensación de que estaba como tan desperdigado, como que estaba como más concentrado. También es verdad que obviamente todo no lo veía, yo al menos. O sea, ahora sí que al estar más dividido, pues como hay, bueno, yo he hecho lo que ha hecho Ari, ¿eh? O sea, no lo vi todo en directo, ni mucho menos. Creo que en directo solo vi lo que cubrimos en directo desde el podcast. Y al final es eso. También, por ejemplo, ha habido compañías o ha habido, digamos, conferencias que creo que ya no por relevancia, porque al final entiendo que hay juegos para todo el mundo y eso no es algo que pueda decir nada en concreto, sino que sí que tuve la sensación de que, por ejemplo, y de verdad que no es por darle coba a la misma conferencia, pero la conferencia de Ubisoft, no digo que enseñara juegos malos, pero para mí, al menos mi sensación fue que estuvo mal distribuido. El echar tanto rato a un juego, creo que lo único que hace es darle una cosa como un apunte negativo, porque al final Yo el Star Wars, la verdad que no es un juego que vaya a jugar y no digo que no sea bueno, pero a mí como persona, no sé, vosotros, yo recuerdo que Ari también dijo que iba a jugar, que le gustaba. Incluso, bueno, creo que aquí todo el mundo, Atreides, incluso tú, Sergio, comentaste que os gustaría jugar, pero creo que 25 minutos en una conferencia. Tengo la sensación de que, no sé, era como que no estaba bien repartido y a mí eso me hizo como desconectar en alguna ocasión. Yo creo, o ya digo, mi sensación, y yo obviamente no he hecho ninguna conferencia, por lo tanto es simplemente mi opinión, pero conferencias más concentradas, más picadito tipo, pues es verdad que en esta ocasión sí que le daría como un punto positivo a Xbox, ¿no? Que es, no me conten mucho rollo, no metan mucha gente hablando, sino enséñame juegos, enséñame cosas, que yo ya si me gusta, yo ya cogeré ese juego, ya me lo apuntaré y lo añadiré en mi país, y creo que es como debería hacerse, o al menos es mi sensación. Comparto bastante, bueno, todo, que no, que narices, estoy completamente de acuerdo. Me pareció que la conferencia de Ubisoft eran un 15 minutos por un lado de Star Wars, o de, sí, de Star Wars, otros 15 o por el estilo de Assassin's Creed, y el resto puro relleno, prácticamente nada. Hombre, es que sí, es que tuvieron hasta la desfachatez de poner una vela para como todo tráiler del remake del Prince of Persia. Pero ya, no, ya, fue... ya queréis hablar de Ubisoft, que os veo muy animado. No, pero era algo de eso, pero lo que quería decir es que a lo mejor no es que haya cansancio tanto de eventos, porque, por ejemplo, no he leído malas críticas por ningún lado del de Xbox, y de hecho nosotros terminamos muy contentos. Es más, después de terminar el de Ubisoft, creo que quisimos darle más puntos al de Xbox. En fin, el caso es que en general no creo que sea tanto cansancio como que se hacen malos eventos, porque no hemos hablado de Summer Game Fest, y yo creo que porque el hacha lo tenemos guardado para dentro un poco, pero vamos, a mí me pareció un horror teniendo en cuenta que fueron 50 juegos y que es para elegir para todo el mundo. Entonces, muchos juegos no demasiado hablar y picaditos, sí, pero hay que saber ponerlos y hay que saber darle ritmo. Y creo que Xbox supo hacerlo, creo que no sabe hacerlo Geoff Keighley, creo que sus eventos tienen un ritmo muy malo, puede empezar muy bien y luego es para abajo, cuesta abajo y no para hasta que te la pegas. Y el de Ubisoft es que no tenía contenido, quiero decir, no tenía contenido para rellenar una hora. Cogieron y ya se sabe que van a lo seguro y hasta entonces... ¿Cansancio? Pues hombre, cansancio no, porque no hay tantos eventos. De hecho, todos nos pasamos queriendo saber cuándo va a haber un Nintendo Direct, también cuándo va a haber un Showcase, cuándo va a haber algo de esto. ¿Que luego lo que hay es decepción? Pues no te digo que no, porque yo creo que de un tiempo a esta parte muchos de esos eventos quizá decepcionan un poco porque nos han vendido mucho humo, muchos juegos que se supone que van a salir en algún momento, todo eso, y luego cuando llega el evento, sobre todo últimamente, casi nada. Sale y de casi nada se habla. La Xbox quizás ha tenido tanto tirón porque han sido muchos juegos de los que teníamos ganas de saber y algunos que ni siquiera conocíamos. Pero el Ubisoft no nos ha dado ninguna sorpresa prácticamente. El Anno 117, Pax Romana, creo que es el único juego nuevo que había anunciado. O sea que, y el nombre en España se las trae. En fin, el caso es que yo no creo que haya cansancio de eventos, sino que el cansancio es de que nos decepcionen estos eventos. ¿Y Ari? Yo, sinceramente, estoy con Atreides. O sea, para mí, el mayor problema que han tenido todas estas conferencias ha sido un problema de ritmo y de tiempo. Es decir, por ejemplo, el directo de Ubisoft, por hablar de ello, ya que lo estamos mencionando tanto, para mí el directo de Ubisoft podría haber durado la mitad, es decir, media hora, y haber enseñado lo que querían enseñar sin que se hubiera hecho soporífero, porque, en mi opinión, el de Ubisoft fue bastante, bastante, bastante difícil de tragar, y eso que lo tragamos juntas, ¿eh? Porque, o sea, yo es lo que digo, si estamos juntas y si lo vamos comentando, al final se hace bastante más llevadero. El Summer Game Fest me pasó lo mismo, yo a la hora y media dije, ¿de verdad me queda media hora todavía? ¿Sabes? Entonces yo creo que realmente lo que les falta es un poco medir eso. También me pasó con el E3, la conferencia de videojuegos españoles, bueno, no eran españoles realmente, eran como de habla hispana, latinoamericanos también, y el tema es que había como muchísimos juegos, había creo que en total 79 juegos o 77, no me acuerdo, y había como trailers muy largos, trailers muy cortos, y eran uno detrás de otro, como que no había pausas, intermedios, de que alguien me fuera contando lo que estaba, ¿sabes? Como que algo, se me hizo difícil de ver. Entonces, sí. No sé, yo creo que en general lo que está pasando es eso, que si tenéis 5 juegos o 10 juegos, pues no me hagas una hora o 2 horas de directo. Si realmente lo que tienes para enseñar te llega con una o media, no lo alargues necesariamente. En mi opinión, eso sería mucho mejor. No sé, pero sí, es como una sensación general que he tenido. También es cierto que no sé hasta qué punto estamos un poco entrando en el producto de... Bueno, todavía no. Eso será quizás el año siguiente y el siguiente. El producto de todo este año de despidos. Porque vamos a empezar a ver menos juegos, juegos que se retrasan, juegos que directamente se cancelan, no salen por el motivo que sea. Y creo que, sinceramente, me gustaría equivocarme, ¿eh? Pero creo que esto va a ser una tendencia a la baja. En plan, que los siguientes años que vayamos a tener, por lo menos el año siguiente, va a ser también un poco de aquella manera. Porque sí, se están anunciando muchos títulos, se están anunciando juegos buenos, pero todavía no, o sea, hemos visto las consecuencias a nivel industria, pero creo que todavía nos falta ver esas consecuencias a nivel producto, a nivel juego. Yo creo que ahí es cuando realmente la gente más de a pie va a decir, vale, a ver qué está pasando aquí. Pero no sé, igual es no sé si esta lectura es la correcta realmente. No sé, bueno, qué opina esa. Una lectura, una más. Y encima yo coincido. Yo veo ese futuro también negro. Tú has visto, habéis oído todas las declaraciones de todos los desarrolladores que lo que están hablando es apostar por lo seguro. Cualquier cosa que se vaya a salir de la línea que creen que van a cobrar, o van a ganar dinero con eso, o que sea un poco arriesgado, lo van a cancelar, lo van a aplazar o no van a decir nada. Ya vimos en el evento Ubisoft, no había nada nuevo. Lo de Xbox va a todo, exacto. Es verdad que sí es demás, pero sobre seguro. O sea, que yo estoy con Ari. Tiene pinta de que con todos estos despidos y todo esto, no pinta muy bien los próximos eventos. Bueno, pues venga, vamos entonces a hablar de esos eventos en particular. Llegaremos a Ubisoft, no es la primera que yo tengo en la escaleta, que sé que le tenéis muchas ganas. Lo comprendo porque es verdad que ha sido bastante llamativo cómo lo han enfocado. Pero vamos a empezar por el Summer Game Fest, que fue así como el primer gran evento. Y yo creo que aquí ha habido un problema de foco, es lo que habéis contado. Hay un problema a la hora de abordarlo. Se supone que esto se planteó hace unos años como una manera de cubrir el hueco del E3 y por tanto yo creo que intenta heredar todos esos códigos del E3, cuando lo que parece que Geoff Keighley no entiende es que el E3 murió precisamente porque esos códigos ya eran caducos. Si la industria no puede sostener ese volumen de triples A, de producciones grandilocuentes, por lo que siempre comentamos, esto luego se ha traducido en un Summer Game Fest diferente al de otros años, porque es verdad que ha habido muchas producciones más pequeñas, ¿eh? Mucha propuesta independiente. Que también he leído gente que yo creo que me parece un poco cínico porque dicen, claro, no os ha gustado el Summer Game Fest porque no hemos tenido AAA, es porque ha habido indies. No, ese no ha sido el problema. Hay juegos indie, vamos, ahora mismo como jugador me interesa mucho más muchos juegos indie que se están haciendo que precisamente de lo que viene de los AAA. El problema es lo que ya habéis dicho, el tema del ritmo, el cómo enseñar los juegos. Y aún así, pues ya digo, se hizo muy largo, 2 horas interminables y aquello no había por dónde cogerlo. Vamos a hablar de juegos, si queréis, que es verdad, empezamos yo creo que con una declaración de intenciones de Sony, porque LEGO Horizon Adventures, que ya se había filtrado, pero bueno, nos vamos a hacer los nuevos como si lo hubiéramos visto por primera vez. Hay que mantener la magia y la fantasía. Y es algo interesante, o sea, tenemos por un lado la franquicia LEGO con todo ese humor tan particular y por otro la IP de Sony, de Horizon. Lo juntas y te da esto y encima, para mí el titular es que es el primer juego con una protagonista de una IP de Sony que llega a una consola de Nintendo porque llega a Switch. ¿Esto qué os ha parecido? Porque a mí me parece muy particular, ¿eh? En general, todo este LEGO. A ver, es que a mí me gusta, o sea, yo me hice como mi selección de los 5 o 10 juegos que los que me quedaría de cada conferencia y el Horizon es uno de ellos, pero también es cierto que vengo bias porque a mí me gusta mucho la saga de Horizon, muchísimo, muchísimo, muchísimo, es de mis sagas favoritas y de mis juegos favoritos. Entonces, evidentemente, pues me llama muchísimo la atención que a ver, sí que es cierto que ya se medio sabía y no solo porque se filtrase, sino porque, no sé si acordáis que Guerrilla hace no sé cuánto tiempo dijo que estaba trabajando como en 10-15 juegos, todos con la IP de Horizon, en plan de que si había proyectos de LEGO, que si había un Horizon 3, que si había cosas para VR. Entonces era como que ya medio me lo esperaba. Pero sí, yo creo que lo importante también, además de que evidentemente es una muy buena noticia, es el hecho de que una IP de Sony vaya a llegar a una consola que no sea de Sony. Creo que eso es bastante reseñable, porque hasta ahora no había sucedido. ¿Alguna más? ¿A alguien más le interesa este Lego? Oh, pasando. Pasando, ¿verdad? Vale, no pasa nada. Bueno, pues este fue el primero. Ya digo, yo voy a intentar así con la mirada ir viendo lo que se enseñó más relevante. Otro que ya es un viejo conocido, y no es porque sea español, porque eso al final yo creo que cuando lo pones sobre el tapete, pues bueno, es simplemente otra etiqueta. El caso de Neva. Neva, los creadores de Gris, regresan con un juego del que recuerdo cuando se enseñó el primer teaser, yo tenía dudas, digo, ¿va a ser demasiado parecido a Gris? ¿Va a cambiar la manera en la que se juega? Y creo que ahora está mucho más definido, los entornos chulísimos como siempre, la música impresionante. Y bueno, pues decid lo que queráis de este Neva, que yo desde luego lo tengo ya apuntado en mi lista. No sé si os acordáis que creo que en el directo lo comenté, que si la música la hace The Berlinist, que fueron los que hicieron la música para Gris, que era un exitazo asegurado, y descubrí que efectivamente sí lo estaban haciendo y es como, vale, ya está, en plan, ya con eso ya me lo han vendido. Sí que es cierto que los escenarios, igual, no sé qué opináis, pero los escenarios sí que me recuerdan algunos mucho a Gris, sobre todo los que se ven muy desde lejos. Pero al final supongo que es inevitable, porque quiero decir, si hay una dirección artística que es la misma detrás, sí que siento que había había momentos en el tráiler que era como, ¿estoy viendo Neva o estoy viendo Gris otra vez? ¿Sabes? Entonces yo creo que su trabajo ahora, o sea, yo creo que nos podemos fiar lo suficiente como para saber que van a hacer un buen juego, eso creo que lo tenemos todas claro, pero yo creo que su trabajo ahora es diferenciarse lo suficiente de su juego anterior. Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo, pero sin embargo yo no tenía tan claro que lo de que fueran a hacer un buen juego. Precisamente lo que me ha gustado mucho es ver el vídeo y decir, ah, pues sí tiene pinta de que va a ser distinto a Gris, porque Gris me parecía maravilloso, pero jugablemente no me parecía nada de otro jueves. Y aquí sí que veo que hay cosas que hacer, que la cooperación del animal con la protagonista hace falta, que se va desarrollando. No sé, tiene muchas cosas que me llaman muchísimo la atención y que, como juego en sí, y que es más que solamente unos paisajes muy bonitos. Y solo tengo curiosidad por ver, porque eso es uno de los que menos me gustó de Gris, es cómo cuenta la historia. Porque en Gris te contaba una historia que al final la que yo entendí y la que querían contar no coincidió. Cuando quise averiguar más y ver realmente qué es lo que me estaban contando, yo había asumido que estaba hablando de, creo recordar, no me acuerdo, da igual. El caso es que no era lo mismo que yo había entendido con lo que era, y me pareció bien el que sí que la explicaran, y me gustaría entenderla por el propio juego. A ver, que yo entiendo que uno tiene sus limitaciones, que no es culpa del desarrollador, pero no fue muy claro. Es verdad que se jugaba mucho con el simbolismo, y yo creo que a cada persona a lo mejor le podía apelar de una manera. Se hablaba de la salud mental, pero entiendo que cada persona, según su circunstancia en la que se encontrara, a lo mejor le despertaba algún tipo de emoción diferente. No sé. Mm. Bueno, realmente Gris habla de la pérdida de una madre, o sea... Vale. El juego yo creía que el maltrato, ¿sabes? Por ejemplo, es lo que yo entendí. Pues Gris hablaba de la pérdida de una madre y luego al final, no sé si es que había un easter egg, no recuerdo bien, es que me leí muchas cosas en su momento, y era los colores que iban cambiando eran, digamos, las diferentes fases del duelo. Entonces ella como que iba recuperando la voz, iba recuperando los colores, porque la fase del duelo iba avanzando y se iba, bueno, pues iba como curando, digamos, esa pérdida. Yo es que Gris es un juego que también por la época que me pilló, en el momento que me pilló, y que artísticamente me parece, es que brutal, o sea, conecté muy fuerte con él. Además, sorpresa, es una protagonista chica, y pues mira, será por algo que también me hace conectar más con el juego. Yo, Neva, la verdad que yo iba como con el corazón abierto y decía, mira, me da igual lo que lo reconozco, era totalmente subjetiva, y era como, cualquier cosa que saquéis me da igual porque lo voy a querer jugar. Simplemente darle la oportunidad. Luego a lo mejor no me gusta, pero ya iba predispuesta. Y es verdad que por un lado tenía no es el, no, la palabra no es miedo, sino tenía como la idea, ¿no? O tenía el prejuicio de que iba a ser probablemente como un Gris 2, simplemente como que iban a añadir un personaje a un animalito como de ayudante. Y creo que ahora es como mi reflexión, no sé si será aceptada o no, pero siento que Gris era como un prototipo, es decir, era como un primer acercamiento al videojuego y a lo que querían hacer. Y creo que este Neva, y a lo mejor nos equivocamos, pero siento o tengo la sensación de que Neva va a ser como la evolución de cosas que funcionaron, cosas que no, o cosas que a lo mejor les hubiese gustado hacer en ese momento y a lo mejor no tenían los recursos o simplemente pues no se les había ocurrido o no querían hacerlo, y que creo que ahora van a llegar. Yo, una cosa que me llama la atención es que sigue siendo un personaje femenino con el pelo corto, pero ahora sí que tiene piernas. Que Gris tenía dos patitas, eran dos palitos, y ahora pues bueno, es así. Pero creo que cuenten lo que nos cuenten, al final con todo lo que se ve a nivel visual y la música, creo que va a ser un viaje. Va a ser, te puede gustar más o menos, pero creo que un viaje va a ser seguro. Y yo este 100% lo tengo, vamos. Lo tengo ya puesto en la frente, que cuando salga fecha, me lo apunto en el calendario. Pues mira, de algo sirvió ese Summer Game Fest. No solamente este Neva, que pues eso, salía como esa criaturita, sino el siguiente, Deer and Boy, que va de, tenemos a esos dos huérfanos, uno de ellos un cervatillo, que además vemos cómo crece a lo largo de la historia, en ese mundo que es muy bonito, pero también muy peligroso, cómo interactuamos con otros seres del bosque. A mí me pareció como la gran revelación de ese Summer Game Fest, y mira, después de todo lo mal que lo pasamos, de todo lo que tuvimos que esperar, al menos nos sirvió para apuntar juegos así. Qué lástima que todavía no tenemos ni fecha, pero se puede guardar en la wishlist, que ya algo es algo. Este sí nos gustó, ¿no? Dylan Boy. Sí, este es otro de los que tengo apuntados. Sí, sí. A mí me parece una cosa preciosa. O sea, no sé, es que tengo un poco más que decir además de eso, porque de verdad yo me quedé así con el trailer, como Dios mío, qué cosa más hermosa, qué bonito. ¿Cuánto me va a romper el corazón este juego? Porque tengo la sensación de que haya algo por ahí que uff, me va a tocar un poquito el corazón. Bueno, lo que dice Cielo y Nebla por el chat: persona más mascota acompañante o juego de llorar. Se puede aplicar tanto a Neva como a Deer and Boy. O sea que vamos guapos. Joder, pero de verdad. Que haya esperanza, por lo menos. Bueno. Pero sí. Bueno, es muy bonito. Hay que esperar a ver más y por dónde van los tiros, pero sí, seguro que es eso. Pero bueno, por lo menos fue otro de los juegos que, con los que salí apuntándolo, diciendo, mira, un indie que tiene una pinta de que lo quiero jugar ya. Pero no sé, creo que no teníamos fecha, por lo menos no la tengo aquí apuntada. No, pero bueno, ya veremos. Sí. Yo no creo que le vaya a pasar nada malo al animalito, ¿eh? O sea, que os veo con mucha preocupación, pero ¿habéis visto el animal de... O sea, ¿habéis visto el ciervo de mayor? Sí, es poderoso. Sí, claro. A ese ciervo no le pasa nada. Eso lo tengo yo claro. Es Beastars. Bueno, pero igual hay un final... Igual hay un final trágico, extraño, en el cual el ciervo se sacrifica para... ¿Quién no, tiene, no, ¿quién no, tiene no, miedo de no vivir que el no viva? El ciervo vive, ¿vale? O ella. Claro, el ciervo va a seguir. Así que claro, cero dramas. A los animaditos no se les mata, hombre. Bueno, pues más cositas, porque tuvimos desde luego muchos más juegos. Tuvimos también a una productora de cine, a Blumhouse, que ahora se anima también a producir videojuegos con Blumhouse Games, expertos en terror, y lo que vimos fue como un picadito de ese nuevo sello, de los proyectos que están llevando a cabo, y bueno, pues lo contábamos en el directo. Parece que sigue un poco la tónica de lo que ha hecho, por ejemplo, Annapurna, lo que ha hecho Netflix también, aunque en pequeña escala, y a ver qué tal. Yo creo que al final es una productora que lo que ha tocado a nivel de cine, pues eso, con películas como The Black Phone, Megan y todas estas, pues a ver cómo lo integran ahora en videojuegos. A mí me sorprendió verlo, aunque es verdad que la noticia la teníamos antes del propio Summer Game Fest, pero bueno. Pero además me gustó mucho el planteamiento, porque tenían juegos variados, pero con aspectos muy, y claro, con aspectos muy distintos. Teníamos desde terror pixelado, como comentamos en un momento, hasta lo que vimos de juegos que parecían escapados de la PlayStation 1. Es decir, tiran un poco de nostalgia, de terror retro, pero a mí me llamó, me pareció que tenía, que era algo bastante distinto. Así que, bueno, y que también me alegro, os digo algo. Y mira que yo de juegos de terror, poquito, pero sí, bueno. Sí, pero estamos hablando de despidos. Esto va a crear puestos de trabajo, porque no deja de ser un nuevo estudio, una nueva editora que se crea. Eso es positivo. Hombre, por supuesto. Sí, sí. Sí, te digo contrario, me pareció muy bien. Y ya digo, me pareció bien que tuvieran esa variedad de lanzarlos, porque muchas veces los juegos de terror son en 3D, en primera persona y con sustos. Y eso, y a mí los sustos no me gusta que creen atmósfera. Y algunos de esos sí que tienen pinta atmosférica. Así que bueno, para mí fue una buena noticia, la verdad. Bueno, venga, más cositas. Es que, a lo tonto, oye, hemos tenido anuncios en el Summer Game Fest. El problema es que duró demasiado el evento, porque el hecho de que Alan Wake 2 regrese con una nueva expansión, con una edición física, pues hombre, eso también es de celebrar. O que, por ejemplo, el éxito de Among Us haya servido para que el equipo haya creado Outer Sloth, que es una manera de también apoyar nuevos desarrollos de otras personas, pues me parece chulísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, son noticias positivas, noticias que van directamente al núcleo, a lo que es la industria del videojuego, porque crean puestos nuevos, insistimos, y ponen el foco, pues eso, en propuestas independientes. Más allá de eso, yo no sé si queréis resaltar alguno de los muchísimos juegos. Por ejemplo, el Power Rangers creo que gustó muchísimo a la comunidad, este beat'em up, rollo así como los clásicos, rollo ochentero. Pero bueno, os dejo estos minutitos por si queréis reivindicar algún juego de tantos que vimos en el Summer Game Fest. Yo quiero decir que yo soy de esas personas, me lo he apuntado, el Power Rangers, amamos, yo es que los beat'em up me gustan mucho. El de las Tortugas Ninja lo disfruté muchísimo, que está en Game Pass, creo que todavía sigue estando, os lo recomiendo. Y este de los Power Rangers tiene muy buena pinta. Quería comentar una cosa y no sé qué pensáis. A mí, yo siendo fan de Alan Wake, me molestó el hecho de que confirmaran que ahora sacaban edición física, porque entiendo que en su momento, bueno, no lo entiendo, o sea, yo voy a decir una cosa, si decís que no sacáis edición física, no la saquéis, porque lo que estáis haciendo es engañar a la gente, porque hay mucha gente que ya se lo compró en digital, y ahora qué pasa, que se lo tiene que comprar también en físico. Pero en pues aquella época no lo sabrían, ¿no? A lo mejor. Yo no lo creo, la verdad. No. Nuria, no lo creo. Es Nuria, como se te está escapando una cosa. Es el juego de Alan Wake es de Epic. Y Epic tiene su propia tienda digital. Claro. O sea, no iba a sacarlo en físico. Ha sido un milagro que se saque al final. Porque realmente Epic no gana con esto. Sí, lo sé, pero que no me creo que en un año de repente lo saquen en físico y que no se le haya ocurrido nunca y que no haya esto ha estado desde hace mucho tiempo en haciendo cosas ahí de empresarios. Yo, de verdad, es que es una cosa que me molesta porque pienso, y aparte que no soy la primera persona que lo dice, que lo he leído en varias personas también, sí. Y es que, claro, la gente que se lo ha comprado encima de la pues tienda lo ha disfrutado. Épica, sí, pero Atreides, y te lo vas a pero hay gente que se lo va a comprar también en físico, y es fantástico, así crea puestos de trabajo, ¿no? Hay dinero, sí, puede comprar gente, más gente. Atreides, pero yo pienso que la gente no es rica y, bueno, pues no. A lo mejor soy yo que soy, ¿no?, una pájara de mente, pero que pienso que si se da la información desde el principio, si se tiene, ¿vale?, vamos a poner aquí en cuarentena, ¿vale?, pero si se tiene la información, creo que habría que decirla y así tú puedes escoger si comprarlo en digital o comprarlo en físico. No sé, chica. Yo es que recuerdo que muchos indies salen primero en digital. Ya, pero Alan luego, Wake... Si pero esto no es un indie. Sí. Alan sí, Wake esto, no es un culo de LAM o... Lo bueno, que quiero no decir, sé. El problema está en que como era... O sea, que no salió en físico, no porque no fuera a vender en físico. No salió en físico porque Epic Games Store es una plataforma digital. Y entonces, por supuesto, le interesaba vender en digital. Pero también es cierto que no les ha funcionado tan bien como esperaban. Los números no han sido los que querían. Y claro, la inversión, en cambio, ha sido muy grande. Así que lo de sacarlo para ganar más dinero, está claro que lo han hecho. una cosa buena, a ver, que no quiero decir que yo tenga razón, que podéis tener razón vosotros perfectamente, yo lo estoy intentando ver desde otro punto de vista. Y una cosa buena en esta edición es que incluye el Alan Wake original en digital. En digital, por cierto. Pero bueno, lo incluye también. Entonces, quien quiera podrá jugar los dos juegos comprándolo solo de una vez. A ver, es pues una buena esto noticia como... para quien no lo tenga. Sí, para quien ya se lo ha comprado en digital, pues deberían hacer algún tipo de guiño. Por ejemplo, es muy normal que en PC, cuando sale, lo compras una primera vez y luego sale una actualización, una mejora o algo así, te la regalen directamente. No tengas que coger y pagarla. Aquí no sé si harían algo para toda esa gente que lo ha comprado y ha pagado religiosamente en digital y ese quien les ha apoyado. No han dicho nada, desde luego. Bueno, simplemente quería dejar esta reflexión porque sé que ha habido gente que se ha quejado y como ya sabes que yo soy la voz de los comentarios. No, sí. Yo creo de tal manera que nos está hablando de lo importante, que son las chorreras esas que lleva Sam Lake en la camisa. Eso tiene delito, que lo estoy viendo en pantalla. Y el bailecito que se marcó, Yo es verle que no puedo evitarlo. Bueno, y sí. Yo quiero destacar un juego. Bueno, dos juegos nada más. Uno es el Civilization 4, no, 7, que se anunció en el Summer Game Fest, que no se sabía nada de cuándo iba a salir, que hacía más de 6 años que no salía un Civilization, y que estamos hablando de uno de los juegos que cambiaron los videojuegos, el Civilization en su momento. Fue el juego que tuvo un gran éxito porque era de estrategia, influyó en toda la estrategia, tanto en tiempo real como por turnos, y sinceramente me hace mucha ilusión que salga una nueva versión. Y el otro, y en esto soy muy pesado, es el Batman VR, que también se anunció y que me va a hacer gastarme 500 euros del ALA en algún momento para comprar las nuevas Oculus Quest. Supongo que venderé las que tengo ahora para poder comprar, porque sale en exclusiva para las Quest 3. Pero entonces, es que pues, estoy pensando, ganas. O sea, justo estos dos anuncios no se ha visto nada de gameplay, porque tengo en delante el tráiler este del Civilization, no hay nada, y de Batman tampoco, ¿eh? De Batman, no, es verdad. Luego han contado un poco que vamos a tener un poco los mismos poderes que teníamos en los Arkham Asylum y demás. O sea, lo de depredador, infiltración, saltar desde arriba, el modo detective, todas esas cosas. Y realmente es verdad que se ve mal la VR en una pantalla plana, no porque no tienes la inmersión. Pero también tengo mucha curiosidad por ver cómo vas a coger y moverte y saltar y atacar, cuando eso puede provocar que la comida no se quede en tu estómago. Entonces, tengo curiosidad por ver un poco más y cómo lo han adaptado, los movimientos rápidos, todas esas cosas. Así que, porque dicen que vas a tener también la forma de luchar para poder hacer los contraataques que tienes con los Batman, los Arkham Asylum. Pero claro, eso era rapidísimo. Te brillaba, que te atacaba, le contestabas, atacabas a otro, ibas a otro lado, utilizabas distintas armas. Y todo eso no es lo mismo hacerlo con el mando que tener tú los mandos y empezar a hacer tú los saltos, los movimientos y demás. No sé si necesitas el entrenamiento de Batman para poder jugar. Así que a ver cómo lo sacan. Pero bueno, tiene muy buenos mimbres. Lo que han contado sí me ha gustado. El personaje, ya conté que era un poco extraño el que habían elegido, el Rey Rata, que en realidad se había llamado en su momento Ratcatcher, cazador de ratas. Y que no había tenido ninguna historia, pero controla las ratas y la va a liar parda. Se ha visto también que va a salir el espantapájaros, que normalmente controla la ciudad por medio del terror. Tiene cosas interesantes. Para un fan de Batman, moda. Va a salir Harley Quinn, por ejemplo, el comisario Gordon, no sé. A mí es uno de esos juegos que me gusta mucho y tengo muchas ganas de ver qué tal está. Y además tarda poco, creo que sale en unos pocos meses, así que bueno. Vale, veremos. Venga. Más y eso es dos por mí. Perfecto. ¿Alguno más que queréis citar? Yo quería mencionar el Wonderstop porque, como ya mencionamos, son los creadores del The Artful Escape, entonces me da bastante curiosidad a ver por dónde se lo llevan. Y era ese, ¿no? Creo que sí. Es que igual me estoy confundiendo porque había otro que se llamaba parecido. Y luego también quiero, en plan, planteo duda. El Cairn, que es este de escalada, ¿no os parece muy curioso que salgan dos juegos que van de lo mismo en años casi consecutivos, por no decir casi en el mismo año, y que los dos sean franceses? En plan, el me Husant, hace mucha gracia. ¿No? El anterior, sí. El Husant, claro. Me confundí, no era de Artful Escape, era Stanley para Bolivia Games, me estaba confundiendo con otro juego después. Pero sí, en plan, el Cairn me resulta curioso eso, el hecho de que haya dos estudios del mismo país haciendo esencial, no el mismo juego, pero un juego muy parecido, casi a la vez. No sé, me parece como muy curioso. ¿Sí? No sé, ¿qué opináis? Pues no sé si tiene algún tipo de lectura sobre la sociedad actual. O sea, es que sí, además lo entiendo, ¿no? Pues también hay como una crítica, no tiene nada que ver, pero cuando se habla de los cozy games, que lo que hacemos es replicar trabajos, ¿no? Nuestro tiempo libre, pues aquí igual yo no sé si la escalada simboliza algo de alguna manera a nivel interno. No tengo ni idea, ¿eh? Que está de moda, yo no sé. Puede ser. Que han abierto mucho, es mucho roco. Más... Es mucho más tosco, ¿eh? El caerme de decir, porque no, o sea, el jusante simplemente escalar y no tienes como mucha dificultad ni nada parecido, pero el caer sí que tienes que controlar muy bien el sitio por donde escalas para que no se te acabe la energía, tienes que, bueno, en fin, pegar unos gritos, en fin. Entonces, no sé, me da curiosidad, pero por eso, porque me sorprende que haya dos juegos tan parecidos que vengan del mismo sitio y que estén saliendo casi a la vez. Total. Vale, bueno, pues muchos jueguecillos. Mira, yo de este Wonder Stop sí que tengo que decir que no entendí nada. Me choca mucho viniendo de quien viene, pero precisamente viniendo de quien viene es lo que me mantiene la esperanza. O sea, del creador de Beginner's Guide, este David Rueden y Stanley Parable, sobre todo de Beginner's Guide, me parece como una obra muy rupturista, muy tipo ensayo. O sea, es un juego que sí que se replantea los propios límites del videojuego. Curiosamente, muy meta, y es ese tipo de obras necesarias que creo que no abundan y que tenían que venir, lógicamente, de un autor independiente que no está metido en el mainstream. Por eso ahora este salto, que a priori todo parece como muy cozy, muy happy, todo con muchos colorinchis, pero que luego al final hay como una ruptura, es como que despierta de ese sueño, ¿no? El personaje, y no sabemos muy bien qué tipo de crítica a la sociedad, al propio medio, a los videojuegos, nos lanzará David Rueden, pero yo estaré encantado de descubrirlo. Y ya está, yo creo que el Summer Game Fest le hemos dedicado ya muchísimo tiempo, demasiado lo que se merece, en mi opinión, pero bueno. El siguiente del que vamos a hablar, y yo creo que de este, si no todos los juegos, la mayoría seguramente los mencionemos porque fue una conferencia a la altura, lo hemos ya mencionado al principio, ha sido la de Xbox. Xbox ha venido con todo. Llevábamos años, años diciendo este es el año bueno, este es el año en el que Xbox de verdad va a mostrar todo lo que ha comprado, y luego nunca pasaba. Luego ese 3 se quedaba un poquito desinflado. Este no, vaya, el siguiente será el bueno. Bueno, pues ha llegado finalmente 2024. Ya todos esos proyectos están dando pie a obras. Y vamos a empezar, venga. De Call of Duty no vamos a decir nada. Quiero decir, a quien le gusta Call of Duty, que lo disfrute. Seguimos de tiros a tiros, porque el nuevo Doom va a ser una precuela que llega a Xbox, lógicamente, a PC y a Play 5. Importante, todos los juegos prácticamente que vamos a mencionar, día 1 en Game Pass. Hay que decirlo, porque eso es una cosa fundamental también en la que han insistido. Este Doom de Dark Ages ya se había rumoreado. Es una vuelta de tuerca porque juega con toda la jugabilidad, todo el gameplay del Doom de toda la vida, muy frenético, pero con una estética medieval. Lo hemos visto al personaje principal, al Slayer, como con la armadura de caballero, un escudo, y honestamente para mí, ha sido de los grandes juegos de la conferencia de Xbox. A mí me ha encantado. Bombazo. O sea, ese escudo lo quiero yo. Me ha encantado. O sea, no solamente es un escudo, sino que mientras lo lanza, gira en un montón de cuchillas alrededor y se dedica a decapitar gente. O sea, lo que esperas en un Doom, sinceramente, no nos engañemos. Los Dooms son hiperviolentos, pero de tal forma que es más soltar adrenalina que realmente algo gore. Aunque es cierto que salen unas cuantas partes por ahí cortadas, pero tiene una pintaza. Además, puedes utilizar mazas de pinchos, un montón de cosas para cambiar la típica escopeta de dos cañones que tenías, que también la puedes tener, pero de otra manera. O sea, quiero decir que han mezclado lo mejor de cada casa y le han dado esa ambientación medieval que le queda de lujo, sinceramente. No sé cómo explicar en la historia, se ve muy loca la excusa por la que pasa esto, pero desde luego que, vamos, lo voy a jugar, pues es lo bueno de salida probablemente, porque Espera, que estás poniendo un vídeo en el que tiene una especie de escopeta que va machacando cráneos y dispara los trozos de cráneo. Increíble. Joder, qué guri. Bueno, en fin, qué muy buena pinta. Que fue de esos juegos que me ha apuntado precisamente como para jugarlos. Los Doom siempre me han parecido muy divertidos. Además, yo creo que conteniendo los Doom no hace falta mucho más FPS, sinceramente. Con este hay más que de sobra. Uh-huh. Completamente. Bueno, hay que decir además dos cosas. La principal es que esta gente son magos en lo técnico. Quiero decir, siempre es un motor gráfico muy depurado, muy bien optimizado, que te lo mueve cualquier máquina prácticamente, hombre, decente, pero que cualquier PC fluye muy bien y saca pecho. Quiero decir, esto es puro frenetismo y es una locura. Y luego también tengo interés a nivel de gameplay por dónde lo van a llevar, porque Doom Eternal para mí fue un poco bajón. Sigue siendo un juegazo, sigue siendo Doom, pero viniendo del reboot de 2016, creo que no fue la mejor decisión llevarlo al terreno de las plataformas, porque era un Doom que creo que rompía un poco el ritmo. O sea, te ponías a pegar tiros, te vienen un montón de demonios y de repente tenías que escalar para llegar a ciertos sitios, tenías que usar el doble salto, tenías que hacer como el dash... Y a mí personalmente creo que hizo que bajase un poquito nada más el listón. Entonces, no sé aquí si va a haber nuevas mecánicas más allá de las armas que hemos visto o van a mantener la esencia de, pues eso, pegar tiros y destruir criaturas. No sé, a ver. Más allá de eso, continuamos porque hemos tenido... Vamos a hablar también de Metal Gear Solid 3. Este Metal Gear Solid Delta regresa aquí nuestro querido amigo. Esta vez sí que hemos visto gameplay porque este juego ya se había enseñado. Es la gran apuesta, desde luego, de Konami junto a Silent Hill 2. Dos sagas del pasado que vuelven. Y yo creo que en función de cómo rindan comercialmente, tanto la una como la otra, decidirá el futuro de la franquicia. Si por lo que sea, yo que sé, que no lo dudo, ¿eh? Este Metal Gear Solid Delta se la pegase en ventas, podríamos olvidarnos ya de la IP. No creo que ocurra, porque tiene todos los mimbres. No sé qué os ha parecido este regreso, además en la conferencia de Xbox, que también hay que señalarlo. A mí me ha parecido bien. ¿Tú quieres que hablemos, Sergio, de verdad? A ver, las expertas sois vosotras. Yo quiero que habléis con respeto, ver, como yo, siempre, yo, pero bien. Yo ya confesé que desde que me jugué el Metal Gear Solid para grabar el informe de misión, veo los juegos de Kojima de otra forma. Yo eso lo reconozco. Tiene buena pinta, pero no sé si es para mí. Ese es el problema. En plan, no es que no quiera hacer comentarios por lo que sucedió, simplemente que no es mi tipo de juego, no es el tipo de juego al que yo jugaría, pero he de reconocer que tiene buena pinta. A mí me da tremendo perezón, simplemente, o sea, no tengo los feelings de haber jugado al original y a mí este no me dice nada, o sea, literalmente, no sé, tengo la sensación y sé que es porque no he jugado, entonces no soy objetiva, entre comillas, ¿no? Me parece un juego que digo, pues un juego más de peleas, o sea, de tiritos y ya está. O sea, no hay nada que me haga que me llame la atención del juego para querer probarlo. No porque sea un Metal Gear, que pues sí, pues también suma, me refiero, no porque la gente sea como sea y hizo lo que hizo, sino que simplemente, pues bueno, yo el uno lo jugué, lo disfruté, también en su momento comenté, porque me parecía una persona muy inteligente quien lo hizo, pero que no iba a tocar ninguno más y que ya está, se quedaban ahí. Así que disfrutarlo, jugarlo con mucho gusto. A mí simplemente no me habléis del juego y ya está. Yo lo más que puedo decir es que a lo mejor este lo juego, porque yo he intentado jugar Metal Gear Solid muchas veces. He intentado jugar el 1 y lo he dejado. He intentado jugar el 3 precisamente porque era el que decía, no, bueno, sí, está, es del mejor probablemente, y lo intenté jugar. Pero la verdad es que después de dislocarme dos veces los dedos y eso, lo dejé. Entonces, este que parece que traerá mejoras en el manejo, mejoras también en el aspecto gráfico, que bueno, no me importaba mucho, pero está bien que se vea bien, y dicen que la historia es sensacional y demás, pues a lo mejor consigo conectar, pero yo nunca consigo conectar con el Metal Gear, con el personaje ni con la historia que me contaban. Sí me parecían cosas chulísimas, ideas increíbles, pero bueno, todas esas las tenemos en un informe de misión completísimo en el que comentabais todas las cosas buenas que tiene. Entonces, bueno, pues cuando salga, pues puede que lo pruebe, puede que lo juegue, no lo sé. Hombre, este no es de los que está incluido, por cierto, en el En el Game Pass, porque no es de Microsoft, claro, sino que es de Konami. Pero seguramente, si no es de salida, en algún momento estará bien de precio, o lo meterán, o lo que sea, y se podrá probar. En fin, yo no soy de los fans. Sé de gente que está maravillada porque salga y le encanta. Seguramente en buena parte, no solo por el juego, que al fin y al cabo si se ha masterizado de sobra todo el Metal Gear, se están emocionados por la posibilidad de que, si tiene éxito, como tú decías, Sergio, haya la posibilidad de más juegos de Metal Gear. Que yo lo veo regular, porque por un lado, pues bien, vale, más historias, pero por otro lado, no está Kojima. Pues Konami cuenta otras historias de otras cosas, pero intentar sacar rédito de esto cuando jugasteis tan mal al final en Metal Gear Solid 5 con Kojima y la forma de deshacerse de él, de borrar su trabajo, de borrar todo lo que había hecho, de borrarle dinero, del juego incluso. Dinero es dinero. Eso sí. Lo sabemos, son empresas. Sí, pero como le va bien a Kojima sin Konami, es muy difícil que vaya a volver a contar con él, yo creo. Vamos. Bueno, yo no creo que aquí he pinchado hueso. Está claro que no. Un poco, que Metal Gear, por no lo que sea. No se entusiasma mucho, ¿no? Pues no se entusiasma, no pasa. A mí sí, particularmente. Y voy también a tratar un poco de defenderlo para igualar un poco la balanza. Yo creo que Konami ha sido muy inteligente, porque de todos los juegos de Metal Gear que traerá al presente, el 3 es el mejor. La verdad, habrá quien tenga su favorito, pero me parece objetivamente el más redondo, el que además puede funcionar como puerta de entrada para nuevos jugadores, porque cronológicamente es el primero, el que sucede todo. Entonces los personajes son jóvenes y todo eso. Y luego me gusta que han corregido, lógicamente, la jugabilidad del original, que era muy ortopédica, porque bueno, era lo que era, y parece, lo que se ha visto, que han cogido las mecánicas del 5. Entonces, si coges las mecánicas del 5 y coges toda la narrativa y todo lo que se cuenta en el 3, creo que es una buena mezcla. Ahora bien, también tengo que decir que el trabajo que han hecho con el remake, lo que se ve, sí, es verdad, han respetado plano a plano, pero es que era tan reconocible el filtro amarillento que tenía el original, que ya no lo tiene. Ahora parece, salvando la distancia, cualquier juego que se pueda lanzar hoy en día, que se ve muy bien, muy realista, pero no tiene ese sello. Es que eso era muy Metal Gear Solid 3, el que todo pareciese, pues eso, muy, muy amarillo. Aquí se lo han cargado. No sé, una decisión. Al final, cuando uno hace un juego o lo trae al presente, tiene que tomar decisiones. Y esta es una de ellas. Así que bueno, a ver qué tal les sale. Yo espero que les salga bien, lo digo de corazón. Dicho esto, continuamos. Más juegos. Vamos a hablar, por ejemplo, de otro que regresa de la nada, porque no se sabía nada. Perfect Dark. Perfect Dark, juego de acción, espionaje, lo tenemos ya con nosotros. Ha tenido un desarrollo muy complicado, se canceló, se volvió a recuperar, pero ya está aquí con unos gráficos, desde luego, muy vistosos, con un gameplay satisfactorio y, sobre todo, con esa sensación de dinamismo en el movimiento. Tiene sigilo y tiene también acción. No sé si os ha llamado la atención, si os interesa este Perfect Dark, y a ver qué nos da. A mí se me descolgó la mandíbula, ¿para qué voy a decir otra cosa? Me pareció que tenía un aspecto brutal, un apartado gráfico. A ver, los juegos, lo primero que les suele pasar es que me entren por los ojos. Y por los ojos me entró, porque toda la parte en la que se ve las plantas y demás, es que puedes contar las hojitas directamente. Un detallismo impresionante, un montón de partículas. Bueno, técnicamente es de decir, esto se va a mover, pero sí, se va a mover. Luego me gustó mucho todo el apartado artístico, porque diseñan un mundo futuro muy coherente entre sí, que mezcla muy bien la parte urbana con la parte natural en una misma ciudad. Me pareció original, porque no suele darse mucho, quizás porque meterle plantas debe cargar mucho más la máquina, porque cada planta le da por tener hojitas y esas cosas. Entonces, bueno, a mí me gustó eso. Pero luego me gustó lo que tú has dicho, esa variedad de tener la parte de sigilo, la parte de combate, y que es una historia de ciencia ficción. A ver cómo sale. Pero está muy bien, es una pena que no esté Rare detrás, pero de Initiative y Crystal Dynamics, oye, bien. Sobre todo que se ve bastante Crystal Dynamics en el vídeo. Así que sí, es de los que tengo apuntados aquí como juego a seguir. y a jugar día 1. Pero ojo, día 1 no va a ser pronto, porque lo anunciaron en 2021. Así, y teniendo en cuenta que suelen tardar unos 5 años en hacerse un juego, nos queda todavía un ratito para poder jugarlo. Y que aún no hay fecha de lanzamiento, o sea. Exacto. Bueno, pues es que estoy viendo la lista y hay como 1000 juegos, entonces sí que es verdad que podemos también mencionar una bueno, para mí, porque luego es verdad que han enseñado cosas fuera de lo que es el evento y ha ganado puntos, pero cuando yo empiezo a ver un juego que no entiendo muy bien de qué va, no me recuerda a nada, y creo que eso también hay que decirlo, y termina y pone Dragon Age de Bill Ward, digo, ¿esto qué es? Yo soy muy fan de Dragon Age. Me ha encantado el Origins, el 2, el Inquisition. Y tenía ganas de ver cómo va a ser la vuelta al presente de una saga que es verdad que la última entrega pues está teniendo complicaciones en el desarrollo. No sé si se han elegido, si se han equivocado a la hora de elegir la manera de enseñarlo, bajo mi punto de vista. Porque luego cuando ves el gameplay gana bastante. Pero este tráiler cinemático yo me quedé un poco a medio gas. Yo. Sí que es verdad que no entendíamos qué estábamos viendo. Eso es una, para mí es una cosa, bueno, no sé si diría negativa, pero sí que es un punto que no suma, al menos en un tráiler, que estás haciendo, estás mostrando el juego y hasta que no acaba el juego no sabes de qué juego estamos hablando. Es verdad que yo al menos en redes sociales, que básicamente donde he visto a la gente interaccionar, hay como dos bandos, que yo sí que es verdad que cuando vimos la conferencia... pensaba que a la gente no le iba a gustar, o sea, a la gente que es fanática como tú no le iba a gustar porque no tenía nada que ver con el resto de la saga, pero sí que al menos en redes he visto como las dos bandas, ¿no? Gente que está súper a tope, incluso he visto a gente hacer hilo analizando, bueno, no frame por frame, pero escena por escena y dándole como súper, ¿no? Teniendo mucho hype por el juego y gente que, bueno, que decía que pues que no era lo que se esperaba. Pero que he de decir eso, que hay gente que sí que está bastante a tope y, bueno, pues eso también es interesante. Es verdad que a lo mejor la manera de presentarlo, ya digo, para mí, Dragon Age está muy enfocado en la historia, lógicamente. Y el tráiler lo que te muestra es las distintas clases, o sea, es que no se pone el foco precisamente en la historia. Entonces, como, wow, me choca muchísimo con la propia propuesta de la saga. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. Desde luego BioWare no está en su mejor momento, pero bueno. Eso iba a decir. La fe es lo último que se pierde. Yo, sí, más o menos. Yo tengo cero confianza. O sea, si sale bien, va a ser una sorpresa para mí enorme. Aunque sí que vi el gameplay y no me pareció mal. Me pareció que estaba bien, interesante y era parecía divertido de jugar. Pero también es verdad que a los 15 minutos, creo, o 10 minutos lo dejé. Así con 10 minutos tampoco me hago mucha idea. Esperaré a ver qué tal. No fue el juego de rol de los que anunciaron que más me llamó la atención, la verdad. De hecho, salí muy decepcionado con él, pero es verdad que mejoraba un poco. Pero es que BioWare no queda nadie de BioWare. Entonces, eso no significa nada. Puede salir un buen juego, pero sí significa que la fe que podíamos tener en BioWare no tiene ahora una razón de ser. Porque no queda nadie que haya hecho Dragon Age, de los que lo dirigían o lo diseñaban o hacían la parte importante. No queda nadie de los que han hecho Mass Effect. Ya no te quiero decir en su momento Baldur's Gate. Entonces, yo qué sé. Veremos por dónde sale. Sigue teniendo un aspecto un tanto genérico gráficamente y ya te digo que cuando dije en su momento el tráiler era un tráiler para que pareciera guay y divertido como la película. Pero la película se la pegó y a mí el tráiler no me convenció mucho. En fin, ya veremos. Ya veremos. Venga, vamos ahora con bloque indie. Este os va a gustar. Estos os van a gustar. ¿Por qué? Porque hay un ratoncito, amamos a los ratoncitos. Winter Burrow, por un lado, que es como una aventura en 2D protagonizada por ratones que va a llegar a principios de 2025 y el otro juego, lo meto así por bloque, pero cada uno que hable del que quiera. Y luego, por otro lado, Mixtape, lo nuevo de los creadores de The Artful Escape, donde tenemos adolescentes, skater, música, una estética como muy particular... aquí sí, yo creo que aquí Xbox ha acertado porque nos ha dado un poco de todo, para el que le gustan los juegos shooter, para el que le gusta el juego de rol, los juegos así un poco más centrados en la narrativa, y eso se disfruta mucho. Bueno, pues hablo yo porque, madre mía, El Winter Burrow, no sé cómo se juega porque no lo enseñaron realmente. Veíamos cómo el ratoncito que era el protagonista pues se ponía a coser, hacía no sé qué con las plantas y demás. Yo, en el momento que yo veo que ese animal que tiene otra amiga, un amigue, ratoncito, que lo coge una lechuza malvada, maligna, maliciosa y se lo lleva, yo necesito saber cómo va esa historia. O sea, yo necesito acompañar a ese ratoncito en su historia, en su drama ratoncil. Me encantó. Aparte, la estética que tiene, me encantó. Sí, a mí la estética me recuerda a los Sylvanian. Me encanta. Es que yo no sé, me imagino que no habrán, porque, bueno, claro, los Sylvanian aquí en España, o al menos para mí, hace como unos meses. No sé si es que antes eran súper famosos y a mí me ha llegado la ola ahora por Twitter, pero vamos, que se pueden aprovechar bastante de eso. No sé cómo, es que realmente no nos han explicado mucho cómo se juega, pero tengo mucha ganas de ver de qué va esta historia. Completamente. Yo creo que eso los ratoncitos nos enamoraron cuando los vimos en directo. Es verdad que parece como que hay un componente de personalización en esa historia, como de supervivencia, ¿no? Que según el entorno, pues si hay nieve, pues te vas a tener que poner tu gorrito, tu abriguito, tus zapatitos hechos con hojas. Está muy guay. O sea, lo que se ha visto tiene muy buena pinta. A ver qué tal. Y luego mixtape. También mixtape, amor, ¿verdad? A primera vista. Mixtape probablemente es la cosa más bonita de este universo a día de hoy. Me encanta. O sea, yo lo dije en su momento y es habitación de adolescente. Eso tiene que estar dentro de alguna consola mía o de algún dispositivo en el que yo pueda jugarlo. Ya solo como se ve, o sea... De tu culo directamente. Bueno, mi culo dejémoslo porque últimamente está un poco rebelde y de momento vamos a tranquilizarnos. Pero tengo muchas ganas porque ya tiene toda la pinta, a lo mejor es mi predisposición, pero tiene toda la pinta de que son tres personas queer y no, y si no, yo me las invento. Yo creo que son queer y si no, pues me las invento como tal. Yo creo que podemos proyectar. En plan, yo creo que podemos permitirnos proyectar. Sí, sí. No es como supongo que la adolescencia que me hubiese gustado a mí vivir, pues yo la voy a vivir en este juego, que por eso, para eso lo hacen, para disfrutarlo. Tengo una sensación, lo hablábamos también en el directo, ¿no? Como si fuera ¿cómo se llamaba la serie? Stranger Things, pero sin. Parece que no hay nada como misterioso de miedo, digamos. Pero la estética me gusta mucho y la música también. Yo creo que han sabido captar totalmente los indicadores, las cosas que nos gustan a la gente que jugamos este tipo de juegos, los han juntado y han hecho mixtape para nosotras, jugadoras, para disfrutarlo, gozarlo y como perras en celo, vamos. A mí me gusta mucho, es que tiene muy buena pinta, o sea, suscribo todo lo que ha dicho Nuri. Me llamó mucho la atención porque además en este tipo de eventos, cada cual yo creo que siempre tiene algo que le interesa más, en plan... Pues, por ejemplo, a Trades le flipan unas cosas, a Sergio llora, come, muere por el Dragon Age. Estaba intentando construir una frase y no tenía sentido. Y luego Nurillo, pues, nos pones un mixtape o un Neva y es como, pues sí, esta es nuestra movida. Entonces, bueno, tiene muy buena pinta, la verdad. Y encima, lo bueno es que todos estos juegos, la gran mayoría van a venir en Game Pass. Entonces, vamos a poder ir probando, aunque no nos guste picotear, podemos hacerlo, o sea que guay. Y reitero, que lo ha dicho Sergio, pero lo reitero, que es de los creadores de Artful Escape, que es un juegazo, que sí. Es verdad que o lo amas o lo adoras, pero también creo que sigue en Game Pass, así que si le podéis dar una oportunidad y si os gusta, pues ya tenéis un juego pendiente. A mí me llama mucho el de mixtape, la verdad. Yo lo estaba diciendo, me recordaba un poco a los Goonies, pero más en el aspecto eso de chicos jóvenes que se reúnen por su cuenta y tienen aventuras, historias, hablan, pues puede estar muy chulo, yo qué sé. A ver qué cuando salga, y lo bueno es eso, que viene de los de Artful Escape. En estos veces sí tengo cierta esperanza de que sea un juegazo. Y también creo que sí, que es una queer. De hecho, uno de los personajes se parece muchísimo a la protagonista trans de Big Sky, una serie estupenda que está, pues creo que está en Disney. Y el caso es que, bueno, pues el proyectar es fácil porque es que tiene la misma cara en mi cuerpo y es de mis personajes favoritos. Así que bueno, a ver qué tal. Y a ver cuándo sale. Y lo bueno es eso, que se podrá jugar en Game Pass. Y vamos a hablar ahora de un juego que fue la gran sorpresa, entre otras cosas, porque tenemos aquí donde nos ves poderes como la protagonista de este juego, nosotros no controlamos el tiempo, pero podríamos, porque vamos a hacer un informe de misión de Life is Strange del primero. Por favor, id jugándolo ya. Esto lo jugáis en un momento. Si nada más que os tenéis que poner un capitulito hoy, un capitulito mañana y así. El día 30 de junio, es decir, en dos fines de semana, lo grabamos. Va a estar chulísimo. Yo ya estoy otra vez dándole, viendo los porcentajes. Viendo los porcentajes, a ver, ay, ¿por qué la gente ha cogido esta opción y no la otra? ¿Quién habrá elegido el final este o el final aquel? Bueno, pues se ha anunciado un nuevo Life is Strange. Eso siempre es motivo de felicidad, de alegría. Se llama Double Exposure, ¿vale? Doble exposición. Se sigue jugando con el tema de la fotografía porque la protagonista, ojito aquí, es Max Caulfield. ¿Cuál es...? Es que esto es fuerte, pero tengo opiniones que luego voy a desarrollar. Antes os quiero escuchar, porque no todo es felicidad. La realidad es que cuando lo estábamos viendo, nadie pensó que era Max. Y eso es un fallo, en mi opinión, en la caracterización del personaje. Es que no se parece en nada. ¿Cómo que no? No se parece en nada. Si le han quitado hasta las pecas. Tiene cuatro pecas. Como si Max fuese un poco mayor, me dio la impresión. Bueno, pues puede ser. Da igual, no se me ocurrió. Me pusieron Life is Strange y me pasé diciendo es Max desde el primer momento. Vale. Eso por un lado. Por otro, hay que tener en cuenta que no lo hace Don Nod, que en este caso son los de Deck Nine, que se encargaron del Before the Storm, que se encargaron luego del True Colors, porque eso es importante. Es como esa línea un poco siempre en la retaguardia. No es el trabajo de Don Nod. Cositas que puedo contar, que esta mañana me he leído las impresiones de Eurogamer, que han probado el juego, entonces lo traslado a lo que comentan. Que no tenemos el poder de rebobinar en el tiempo, pero tenemos otro poder nuevo, que es de jugar con dos líneas temporales, ¿vale? Entonces, en cierta manera, se siente como una evolución de lo que se podía hacer antes. Ahora no rebobinamos 30 segundos, sino que vamos, nos movemos entre dos líneas. Que hay otro crimen, otro asesinato. Vaya hombre, qué mala suerte tiene esta chica, que siempre le pilla todo lo malo. Y que... Hay gente que tiene un imán. Tiene 28 años, está en la universidad, pero no es una recién llegada. Ella está como de estudiante de último año o visitante en una residencia. Bueno, entonces también su manera de relacionarse con el resto es un poco hacer esa tarea como de adulto. O sea, recordemos, en el primer juego ella era una estudiante en una residencia de estudiantes y ahora está un poco por encima. O sea, tienes que lidiar con todos los problemas para que te venga una. Mira que me he peleado con la de enfrente. Pues yo qué sé, pues tendrás que ayudarla, ¿no? Eso es lo que se sabe. ¿Qué os pareció este anuncio? Porque desde luego fue una sorpresa. A mí me dio... Perdón. No, tira. No, simplemente iba a decir que me dio pena porque yo, al menos, yo no le pillé, a lo mejor es que estaba con sueño, no sé, pero Colin Atreides, ojalá yo haber entendido desde el principio del tráiler que era Max porque me hubiese emocionado más. Y es que ¿En serio? Que... ¿Y qué creéis que decía cada vez que decía es Max, es Max? Me refería a que era Max. Bueno. Lo que yo me acordaba es cómo se apellidaba. Y entonces por eso no dije más que Max, pero sí. Y me dio la impresión de que la cara estaba cambiada porque era mayor. Tiene una cara mayor. Lo dulce que era en Life is Strange, pues ya no se ve. Y pues me parecía que era eso, pero claro, si era Life is Strange y esto, dije, pues ya está, es Max. La verdad es que no se me ocurrió que fuera otra persona. A mí al menos lo que me pasa es que yo jugué al original, ¿vale? Entonces ayer me estuve viendo vídeos de comparativas del original y el remaster y creo que está bastante... basado entre mil comillas, o sea, la cara se parece más a la Max del remaster que la de la original. Por eso yo no lo acababa de pillar al menos el truco, no lo sé, ¿eh? Al menos me pasó a mí. Que yo sentí que solo compartía el pelo corto, no sé, me dio como... Bueno, entiendo también que en su momento pues era un adolescente y ahora ya no, ¿no? Pero no sé, la calidez a mí que al menos me transmite el original, este no me lo transmitió, pero por otro lado... Es verdad que le tengo muchas ganas y tengo mucha ilusión y quiero mantener esa ilusión. O sea, quiero como creerme a mí misma y autoconvencerme de que tengo ilusión y que quiero jugarlo. Y si luego no me hace tanta ilusión, pues bueno. Yo, a mí el 3, el True Colors, a la gente no le gustó y yo, mira, pues lo pillé en un momento que ya no estaba como en el top... que ya hacía bastante tiempo, como unos meses que había salido, y lo disfruté. Así que yo este, pa'lante. La verdad que me hace muchísima ilusión, porque es que el 1, para mí fue un juego muy especial en su momento. A mí también me marcó muchísimo el 1. Dejad que diga una cosa antes de que digáis más, pero porque cuando estábamos viendo el tráiler nos planteábamos, bueno, ¿y cuál va a ser el final canónico? No vamos a hacer spoiler, pero digamos que el final es el que es muy determinante. No es, pues ha dado un piquito con Menganito, no, no, pasan cosas, ¿vale? En mayúsculas. Bueno, la elección que han tomado es que los dos finales son canónicos o el que queráis, porque no se van a mojar. O sea, no, en un momento dado, es verdad que en el tráiler y luego lo que han ampliado con un gameplay posterior, vemos que Max enseña una Polaroid con la cara de Chloe y el otro personaje le pregunta, bueno, ¿y quién es esta chica del pelo azul? Y tú puedes en ese momento elegir, pues es esta y tal, tal cual, ¿vale? Entonces, pues nada, será una opción. En Life is Strange 2 también pasaba que hay un guiño al primer juego y te preguntaban un poco así, de forma velada, qué final habías cogido. Así que todo el mundo feliz. ¿Ah, sí? Uy, qué bien, no lo recordaba bien. Sí. Yo recordaba, y sin hacer spoilers, tengo cuidado, que en Life is Strange 2, en un momento dado, yo me encontraba con una especie de placa que ponía qué es lo que había pasado. Y entonces daba por hecho que habían elegido uno de los finales. Pero si era porque había contestado yo algo o porque me había leído la partida, que también puede ser del uno, pues no lo sé, la verdad. Creía que era eso, que habían elegido ya uno. Pero si es así, tiene más sentido. Y está bien resuelto, me parece bien. En una conversación, pues te preguntan por ese personaje, que además lo primero que vi en el vídeo fue buscar a Chloe, en dónde estaba y no aparece. Entonces, bueno, pues a ver que está bien resuelto, que puedas coger y en realidad seguir con tu historia, con tu Max. Eso sí me gusta. A ver qué tal. Yo lo voy a disfrutar, pero también creo que están tirando de la nostalgia. Porque al final... Y aprovechándose. Claro, necesitas tirar de Max con una historia, o sea, hacer un nuevo juego tirando de ese personaje, que es que el 1 para mí sí que fue un juego de culto, porque todo el mundo lo recuerda de una manera muy especial, tal. Yo creo que no. Y yo creo, y me da miedo, porque siempre cae esa labor en Deck Nine. Es como Donnod está a otras cosas, está haciendo además otro juego, el de las cintas esta VHS. Y es como pasa como con Disney, que tienen como dos líneas, los que hacen nuevas películas y los que hacen secuelas de películas que han funcionado. Pues pasa igual, a Deck Nine le dieron Before the Storm, que es un juego que es verdad, amplía, nos cuenta lo que le pasó a Rachel, pero se queda un poco así ni fu ni fa. Y True Colors, yo sentí lo mismo, a mí no me llegó tan hondo como los de Donnod, pero bueno. Seremos precavidos. Pero son un desarrollador bueno. Es decir, dentro de lo que cabe, es verdad que no es Donnod, a mí también me lo parece, pero que no creo que hagan nada indigno. Que como mínimo podamos coger y disfrutar el juego y la historia de Chloe. Uy, estoy yo bien. La historia de Max y ver por dónde ha seguido en la universidad y esas cosas. Oye, es como una vieja amiga que hace tiempo que no sabes nada de ella y vas a ver cómo sigue la universidad y cómo se sigue muriendo gente y tiene que arreglarlo y tiene dos líneas temporales para arreglarlo porque no va a ser simplemente una detective normal, no señor. Así que bueno, eso está bien. Otra cosa, veremos la parte más intimista, que veremos cómo la tocan. Porque si lo convierten en un simple juego de detectives y ciencia ficción, a mí me decepcionaría bastante. Yo espero que no, ya digo, pero estos son muy buenos con la ciencia ficción. Acaban de hacer The Expanse, que lo comenté el otro día en el directo, y yo me lo jugué porque es una serie que me gusta mucho. Hicieron un juego que estaba a la altura de la serie, muy bueno. Pero claro, esa serie se centra mucho en los sucesos de ciencia ficción y lo que ha pasado, y los personajes en sí están bien hechos, pero no tienen esa parte que te llega más al corazón, no sé. Entonces vamos a ver si son capaces de tocar eso. Ya veremos, tenemos ese informe en el que repasaremos todas las claves del 1. Estoy poniendo un meme en pantalla que me parece buenísimo. Lo siento, esto es lo mejor de la comunidad, los memes. De cómo ha evolucionado el personaje. Y es verdad que el 1 tenía una estética muy particular. Muchas entrevistas reconocían que la influencia era todas esas películas independientes de festivales como Sundance. Y se ve en ese filtro anaranjado, en esa paleta de colores... Y ahora, pues el nuevo no tiene nada, no conserva nada de esa estética. Pero ya digo, hay que ser precavido, es un nuevo Life is Strange y eso en esta casa siempre se celebra. Continuamos, más cositas. Vamos a ir ya un poquito más rápido porque estamos en Xbox, las demás pues tardaremos menos, también es cierto, ¿eh? El caso de Avowed, creo que también hay que mencionarlo, porque este es otro juego que ya conocíamos, que estaba en desarrollo, del que queríamos saber más, y se ha enseñado de una manera que yo cuando lo vi y al final ponía a Bowet, sentí lo mismo que con Dragon Age. Digo, es que esto no tiene nada que ver con lo que a mí se me vendió en su día. No sé si os pasó lo mismo. Tal cual. Lo único que es lo que dije y sigo diciendo es que tengo fe en Obsidian, porque esto sí que sí, por el momento todavía no han sacado un juego malo en los últimos años. Entonces, esperemos que sea mejor de lo que parece. No puedo decir otra cosa. Es que ha sido desde el primer Abowed, cuando lo sacaron el teaser, que me pareció una pasada, hasta aquí, que cada vez me han ido quitando más las ganas, de verdad. O sea, espero que realmente sea el juegazo que es, Obsidian nos suele dar. Pero yo qué sé. No lo sé. Es pura fe. Por el tráiler, desde luego, no es mejor que el de Dragon Age, sinceramente. Bueno. Pues ahí está. Y ahora, otro regreso esperado, vimos muy poquito, pero hay que mencionarlo. Gears of War 6 en este caso, que yo cuando empiezo a sonar las notitas de Mad World, uff, impresionante, haciendo homenaje a aquel famoso tráiler que hicieron en el pasado. Y esto, bueno, pues es uno de los buque insignias de Xbox, igual que está el jefe maestro, pues tenemos aquí a Marcus y al resto de la pandilla. Y a ver qué tal, porque creo haber leído, si no corregidme, que es una precuela, ¿no? Que es un poco los inicios, no lo sé. Sí, en principio por lo que yo entendí es el qué pasó el día, que creo yo. Quiero recordar que esto ya se ha explicado, pero bueno, a mí me da igual, yo voy a jugarlo, lo voy a disfrutar y le tengo muchas ganas, pero es verdad que tenía ilusión porque siguiera, que nos siguieran contando cosas nuevas, no volver hacia atrás, pero bueno, no pasa nada, que vienen para atrás, lo jugaremos también, le daremos esa oportunidad, disfrutaremos de un Gears, que hace ya mucho tiempo que no hay un Gears nuevo, y a tope. Eso mismo. Espero que salga mucho mejor que el Judgment, pero oye, mola ver a Dom y al otro que ahora me sale, juntos al principio. Y a Marcus. A mí el Judgment también me gustaba. Marcus Fenix, sí señor. Yo es que me gustan todos. Y yo en el Judgment creo que lloré y todo con el final, fíjate. ¡Ostras! En el Judgment, el que pusieron a caldo todo, Dios. A mí me quitaron las ganas de vivir. O sea, bueno, no quise jugarlo porque dije, esto tiene que ser lo peor que había pasado a Jazz en la vida. No todo el mundo puede tener buen gusto. Está claro que habrá que darle una oportunidad. Pero ojo, qué bien, tenemos uno nuevo. Eso mola un montón, la verdad. Tengo muchas ganas. A ver cómo le sale. No dieron fecha, ¿verdad? Esto solamente era... Y esto lo tendréis algún día, ¿no? Correcto, sin fecha, sí. Algún día. Bueno. Así que bueno, luego también Indiana Jones, que ya hemos visto más material y parecía una película, ¿eh? En mi opinión, un poquito largo, lo podrían haber quitado, pero tiene una pinta impresionante, eso es así. Y este no queda para jugarlo, eso es maravilloso. Lo tenemos para, creo que era para finales de agosto, o bueno, para la campaña navideña. Y el caso, no han dado fecha exacta, o sea, que será para campaña navideña. Pero, joder, que si no lo retrasan. Pero tenía una pinta estupenda. Aunque siempre he pensado que las críticas que ha recibido de tendrían que haberlo sacado en tercera persona, pues yo creo que sí, la verdad. Pero me lo voy a jugar igual. O sea, en primera a mí me gustan, así que a ver. Y es que además, como muy bien apunta Nuria en el chat interno, es que han pagado por la cara del protagonista y la han hecho de PM, es que está francamente bien hecha. Y por, pues, tío, aprovéchala. Por eso es en primera persona, creo yo. Yo lo dije en el directo, creo que le pagan por minuto a esa cara. Eso. Y les daba para que 2 horas y media de claro. Imágenes como mucho, y dijo, pues ya está. Bueno, da igual. Tienen que realizarlo, vamos a ver las cinemáticas. Han hecho una inversión. Claro. Sí, la verdad es que, oye, fue un evento en el que hay mucha cosa y algo para todo el mundo. A ver, estuvo muy bien, yo disfruté mucho este evento. Y eso que hay muchos juegos, que bueno, si alguien quiere decir algo, pero que lo diga, pero bueno, nos dejamos el caso de Fable, nos dejamos sí. South of Midnight, Starfield, que tiene nueva expansión, se enseñó además ese tráiler CGI de Diablo 4 que nos dejó así con las tripas por fuera, wow. Literalmente. Y bueno, pues muchos más juegos, ¿no? Stalker 2, pero yo creo que eso habla de la variedad. También. El Clair Obscur Expedition 33, que además se ha doblado al castellano, que eso ahora ya es noticia porque pasa poco. El Age of Mythology, que lo sacan también. O sea, sí, hubo mucho, muy variado para todo tipo de jugadores. Que lo que hace falta es que sean verdad y que salgan. Porque está muy bien anunciar, está muy bien poner trailers chulos, pero lo que ya es la hostia es sacar los juegos. Así que a ver si hay suerte, se animan y empiezan a sacar jueguecitos. Que yo he disfrutado una barbaridad con el Senua's Saga, me ha parecido impresionante y quiero jugar más cosas así que me llenen. Así que, por favor, que salgan más. Pues esperemos que sí. ¿Alguien quiere decir algún nombre que nos estemos dejando así para acabar? O terminamos. Xbox ya finiquitada. Muchas gracias por el servicio. Y ahora continuamos con Ubisoft, que ya ha salido mencionada aquí. Porque hay muchas ganas. Esto va a ser rápido, porque claro, con tres juegos. También creo, y yo lo dije en el directo y quiero insistir y que quede grabado en el podcast, no podemos exigirle lo mismo a Xbox, que no es un estudio de desarrollo, sino una gran empresa que aglutina, es un paraguas y tiene muchas compañías, que Ubisoft. Entonces, no es lo mismo tener en desarrollo 5 juegos que tener 50, ¿vale? Y al final cada uno llena el tiempo como buenamente puede. ¿Qué hizo Ubisoft? Llenarlo con 13 minutos de Assassin's Creed Shadows. Lo llenó también con Star Wars Outlaws, que ahí no te puedo decir, con 10 minutos, casi 11 minutos. Luego el 35 aniversario de Prince of Persia, que por un lado un remake de Las Arenas del Tiempo, del que solo tenemos un teaser de una vela, por tanto el juego yo creo que ni ha empezado a hacerse. Un nuevo ano, no voy a comentar nada. Ya van por el 177. No, hombre. ¿Qué más? DLC para Avatar. Y luego también DLCs para este Prince of Persia que salió hace poco, el de Lost Crown. Y el que se está haciendo, este Rogue Prince of Persia, que tiene un aspecto así como animado. Y luego, pues, picadito. Y eso ha sido Ubisoft. Entonces, si queréis, hablamos un poquito de Assassin's Creed y Star Wars. Y si no queréis, pues no hablamos. Esta es vuestra casa, aquí hablamos de lo que queramos. Caen los dos y caen día uno, pero me sobraba todo el evento. Sinceramente, ya los habíamos visto, me pareció muy bien verlos, pero es que estábamos comentando por el chat, 13 minutazos en un directo es una barbaridad, se hacen eternos. Bueno, y además, yo y 13 cuando ya minutazos tengo un juego, el Assassin's Creed, el exacto, es que 20, uno y el otro. 25. O sea, es que de verdad. Yo es lo barbaridad. Que dije al principio, en mi opinión, lo que tendrían que haber hecho es reducir a la mitad del evento, hacer un evento de media hora, porque así presentas esos mismos 5 juegos, pero les dedicas menos tiempo, sigues enseñando mucho contenido y todo el mundo está contento, porque no es claro, no creas tanto, cansancio. No creas cansancio, claro, creas interés, que es lo que buscan, se supone. Exacto. Es que, no sé. No, le sobraba. Yo, porque por además, mi parte, no tengo nada que decir. Pues yo quejarme un poco más, porque ya que muy estoy, bien. Yo que... No, iba a decir eso, que es que realmente no entiendo si lo que buscas es captar a la gente, no lo alargues innecesariamente. Pon cortes, que créale, pon los dientes largos, estos juegos van a salir en breve y ya está, porque al final, cuando ya tienes una idea de que el juego te interesa, de verdad quieres saber todos los detalles exactamente de cómo desciende la nave atravesando todas las nubes blancas, acercándose y por fin cogiendo y posándose, que lo vimos eso en tiempo real. Pues no, te da igual, está muy bien, te ponen un corte rápido, pasan a otra cosa, te haces un poquito idea. No necesitas tantísimo detalle, porque de hecho incluso te puede quitar un poco la ilusión, lo que tú puedas imaginar. O sea, a mí me dan 4 planos interesantes de Assassin's Creed o de Star Wars y te aseguro que ya me montaré yo la película de lo que puede ser y ahora cómo va a molar esto. Pero si cogen lo que me enseñan, no es lo que yo espero, a lo mejor me van a quitar incluso el interés. Me refiero, hablo en primera persona, pero le puede pasar a cualquiera. Entonces, bueno, yo creo que estuvo muy mal de ritmo, que estuvo muy mal ejecutado. Quiero destacar que sale el Monopoly, que lo destaque en otro momento y sigo con la misma emperrado, que quiero el Monopoly. Y ya está. Lo pero demás no, es que no, me da no, igual. No. Y salió no, el curso no. de guitarra, con nuevas canciones. Pero yo lo siento, pero yo no puedo pasar eso por alto. A mí esa me parece la noticia. ¿Qué te atrae a traders del Monopoly de Ubisoft? ¿Qué te da que no te dé el Monopoly de toda la vida o el que tienes en la Wii? Bueno, primero que sale con un aspecto renovado, vas a coger y vas a poder moverte por la ciudad y ver cómo va cambiando conforme vas comprando las cosas y vas... Es que me lo he mirado, no te creas, que realmente lo quiero que salga el 12 de septiembre. Y luego es el Monopoly en sí, que es divertido de jugar. Entonces, pues, es tener el juego en... en, ¿cómo se llama esto? En vez de tenerlo solamente en tablero, el poder coger y también jugarlo con gente fuera y tener partidas y demás. Además, los que no tenemos amigos, necesitamos poder jugarlo de forma online, porque si no, a ver cómo quedas para jugar una partida de Monopoly, que si no hace 10 años que no juego, 10 años que optimista, unos 20 años que no juego al Monopoly, pero, de verdad. O sea, nosotros porque estamos metidos en esto, pero tú, no sé, no conozco el caso, pero a tu hermano, a tus suegros, les dirías, espérate, enciendo la tele, vamos a jugar al Monopoly. ¿Lo harías? No, yo estoy pensando para jugar más online. Jugar en casa no tiene sentido. Aquí tienes el Trivia, el Monopoly y los demás juegos de mesa. No. Claro. Esto es como lo del póker online, pero sin costarme dinero, ¿sabes? O sea, sí. Mejor esto. Bueno, mira, bien. No tuvimos Just Dance, pero mira, por lo menos tuvimos Monopoly. Hay que tener de bueno, todo. Tuvimos Just Dance. ¿Ah, sí? Just Dance VR. Que ya es lo que nos faltaba por ver. Pero eso no lo tuvimos en la conferencia, ¿no? Lo tuvimos después o algo. Yo no vi nada. O si no, lo vi, lo que se pasó, me pasó. ¿Os acordáis que nosotros nos conectamos a la hora que se suponía que empezaba la conferencia? Pero sí. Antes, mientras estábamos esperando, había alguien hablando y enseñando. Pues durante ese espacio fue cuando lo anunciaron. ¡Qué tíos! Que me parece, para mí, me parece de muy mal gusto. Más que nada porque le están quitando importancia al juego y relevancia, que es como, o sea, me estás poniendo luego 25 minutos del Star Wars y no me enseñas el VR del Dance, me parece feo. Qué fuerte. Y solamente los Jazz Dance tenían una presentación estupenda normalmente, que yo la eché de menos. Bueno, claro, esa es gente que tocando el oso. La gracia era empezar ¿no? la conferencia con unos bailoteos. Sí, ahí está. Hombre, el panda ahí dándolo todo. Nos estamos perdiendo las costumbres. No me gusta este mundo que se nos está quedando. No. El evento luego de Ubisoft fue decepcionante por todos lados, de verdad. Es que se lo han ganado, Sergio. Yo lo siento. Yeah. Se lo han ganado. Sí. Mira, me voy a cruzar la bata, que no es una bata. Voy a cruzar la bata. Se lo han ganado. Yo solo quería comentar una cosa, y es que creo que como anunciaron las arenas del tiempo, creo que para mí fue lamentable. Sí, o sea, si solo quieres enseñar esto, déjalo para el final, que es un one more thing, ¿no? Déjalo para el final, sacas esto y dices, se acabó, y ya está, porque si no vas a enseñar nada más, no lo hagas en medio de la conferencia, al menos hazlo al final. Porque y además tiene más delito todavía, porque en su momento sacaron un tráiler del remake. Es que igual eso ya no existe, Atreides. No, claro, ya no tiene nada que ver, seguro. Porque lo han reiniciado creo que dos veces. Entonces no tiene que ver, pero hombre, por lo menos prepárate algo para un poco chulo. Porque lo de la vela al revés le habrá parecido una idea maravillosa al de marketing, pero sí, a mí literalmente me en su cabeza sonaba espectacular. Ya te digo, pero ¿cómo quedó, por Dios? Así que nada, y para 2026, por el momento. Bueno, venga, de Ubi nos vamos. Esto ya va más rapidito, porque esto ya es pum, pum, pum, pum. Devolver Digital, me la vi esta mañana. Bueno, pues 20 minutitos, como siempre, así esta editora gamberra que se sale de lo convencional, normalmente con presentaciones, con mucho humor, mucha crítica suele haber hacia el estado de la industria, a veces sobre el tema de los DLCs, a veces sobre el tema de las secuelas. En esta ocasión creo que también ha bajado el nivel, un poco como todos los eventos en general. El vídeo fue más psicológico, más enfocado en lo referencial, pero ni tuvo tantos toques cómicos ni tantos momentos de crítica velada. Aún así, tuvimos juegos. Cult of the Lamb, que es uno de los grandes éxitos de Devolver Digital, lo dijeron en la presentación, no sé si ha vendido más de 1 millón de copias, una barbaridad. Pues bueno, después de la última actualización gratuita que llegó en enero, va a llegar ahora otra en agosto, el 12 de agosto, que va a incluir el cooperativo local. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de entrar en este juego, pero es un tipo de título que me pega en Switch y todo el mundo dice que en Switch va fatal. Entonces lo tendría que jugar en Play 5 y necesito pues tiempo y dinero. Seguimos, The Crash House. Luego, pues esto, a la gente que le encante los reality shows con drama, enfados, romances, pues llega esta propuesta donde vamos a tener todo eso el 9 de agosto. Ya tiene demo también. Tenjutsu, en este caso un roguelike repleto de acción centrado en el Japón de los años 90. Y bueno, pues tenemos aquí al diseñador de Dead Cells implicado. No tiene fecha de lanzamiento, hay que decirlo. De Talos Principle 2, qué decir, este ya lo conocíamos, así que más información. El 14 de junio llega el nuevo contenido del juego. ¿Qué más? Angel Food. Bueno, este es una locura de pegar con patadas. Es un shooter con patadas. Tenemos que elegir nuestras zapatillas y ver cómo acabar con los enemigos. Y el último es Possessors, que también, pues bueno, es un golpe en la mesa en cuanto a que lo que nos muestra también es diferente. Un plataformas de acción, aventuras con colores psicodélicos que nos llega en 2025. Ese es el resumen del Devolver. ¿Qué os ha gustado más? ¿Os ha llamado la atención? No sé, hacedme un poco de balance de esta presentación. A mí, en lo personal, yo diría, o sea, me ha gustado mucho menos esta conferencia que la del año pasado. A mí la del año pasado me gustó mucho porque encima lo jugaron muy bien con todo el tema de la irrupción de la IA, de justo decir, vale, ahora haz un juego que haga esto. Sí. Y el juego que pedían como prompt, era el juego que terminaba saliendo en pantalla, eso me gustó mucho. Es decir, también porque yo llevo muy mal todo el tema del terror y el terror psicológico y el horror, lo llevo bastante mal, me da bastante miedo. Entonces tenía que apartar la mirada cada poco porque no me estaba gustando mucho por dónde lo estaban llevando. Pero bueno, ya solo por eso, esto no deja de ser justo personal. A Nuri le gustan mucho los juegos de terror, entonces seguramente le haya gustado mucho más que a mí. Yo, de quedarme con uno, me quedaría con el de Crash House porque me gustó el concepto, no estaba sabiendo muy bien hasta el final qué era lo que me estaban queriendo decir, pero la verdad que de los juegos presentados fue el que más me llamó la atención. Sí, bueno, pues eso, ha habido variedad, un humor, en este caso un poquito más refinado, pero bueno, hay que tomárselo como lo que es. Si es que volvemos a lo mismo, yo creo que de un Summer Game Fest se espera una cosa, de un Devolver se espera otra y de un Wholesome Games pues se espera otra, ¿no? Es así. Sí, a mí la verdad es que no sé si jugaría muchos de ellos, aparte de Shadows Principle 2. Ya, bueno, y me encantó el video del Cult of the Lamb, que se lo tengo que jugar. No lo he jugado todavía, pero tengo que jugarlo porque tiene pinta de ser curioso como poco. Pero de lo que sacaron, a mí el que me llamó mucha atención fue el Angel Food, que me parece una idea de olla. O sea, eso de que te compres las bambas, las deportivas o de distintos estilos y con eso consigas distintos efectos en un FPS, no lo había visto antes. Y bueno, oye, como cosa curiosa y para reírme un rato, pues puede estar bien. Ese me llamó la atención. Los demás, pues bien, cosas distintas, diferentes y algunas que pues, no son para mí, como el Crash House. ¿Sabéis el que yo echo de menos? El Baby Steps, el que se enseñó el año pasado de ese hombre que no sabía andar, que tenía una pinta muy rara. Oye, ¿qué ha pasado con ese juego? ¿No se ha vuelto a saber nada? No ha aprendido a caminar nunca. O estará lejos de salir, o sea, y por eso no ha sacado nada. No, pero yo lo recuerdo, en plan, después de verlo el año pasado en el NoE3, yo recuerdo que lo volvimos a ver. No sé si fue en un Nintendo Direct, pero igual me estoy confundiendo. No me pega. No me acuerdo, pero sé que volvió a salir otra vez, hace no mucho. Entonces, no sé, yo creo que igual están esperando a tener como una fecha próxima de salida o a decir available now directamente y ya decir, pues toma, para vosotros, no sé. En Steam sale fecha prevista de lanzamiento 2024. Uff, mal asunto. Ah, bueno. Mira. Es raro porque si no se ha vuelto a hablar, no sé. Yo, a mí lo que me gusta del Devolver es que siempre es algo diferente. O sea, te puede gustar más o menos, pero al menos lo que nos presentan siempre es diferente. Yo, el de Crash House, yo lo empecé a ver. Luego me dio rabia porque dije, uy, pensaba que me gustaba más, pero también me gusta, ¿eh? Yo es que todo el tema de, es que en general los reality shows es una cosa que cuando estoy muy mal psicológicamente me apetece, porque es como, así no me preocupo por mi vida, me preocupo por la vida ajena, que es totalmente fuera de mi entorno y me lo gozo. Y yo echo mucho de menos un programa que los que se detectan de España, a lo mejor os recordáis, que lo daban en Cuatro, que es tanto Un príncipe para Corina como Quién quiere casarse con mi hijo, que probablemente es de lo mejor que nos ha dado la televisión en los últimos 20 años. Y tenía un poco, me daba un poco como esos vibes, ¿no? Porque encima, como entiendo que eres tú la que hace el programa, ¿no? La que acaba de, ¿no? Editora, digamos. Tengo muchas ganas y probablemente es un juego súper mamarracho, pero vamos, que me parece divertidísimo. Bueno, pues ahí está. Luego también tenemos el Wholesome Direct, que tuvimos una hora de juegos así, con este perfil un poco diferentes, propuestas que suelen ser así como más agradables estéticamente, más cute y bueno, pues juegos muy diferentes, como digo. Creo que aquí Ari sí que lo había visto, no sé si las demás también. Bueno, Ari no le veo la cara, pero yo imagino que en alguna parte nos estará escuchando. Ah, no, tampoco está en el audio. Ah, en el audio sí. ¿Ari? Sí, hola, ah, hola, vale, hola. Vale. Sí, hola. Sí, sí, sí, sí. Hola, hola. Vale, menos mal. Vale, vale. Bueno, que eso, que tú sí habías seguido este evento, ¿no? Perdón, es que me estoy agobiando porque no se agobia. Me ha caído otra vez. Vale, guay, guay, guay. Sí, yo me he visto el Wholesome y me vais a permitir, porque aquí lo voy a juntar con el Day of the Devs, vale. Pero porque hay muchos juegos que salieron en el Day of the Devs que me llamaron la atención y que luego salieron en el Wholesome, entonces los voy a comentar como los dos a la vez. Entonces, tenemos un juego que me gusta mucho, que ya ha salió hace como, no sé, creo que un par de meses, una cosa así, que es el Minami Lane, que es un juego en el que tú tienes como tu callecita y tienes tus negocios, es todo como muy cozy, muy cute, y te puedes como ir montando tus business y cuidando a la gente que vive como en tu calle, me pareció muy guay. Luego, bueno, si lo encuentras, puedes ponerlo y tal. Uh-huh. Luego también está el Spilled, que es un juego de una chica que es solo dev, que ya le queda poco para salir. Hizo un Kickstarter hace poco. Es una chavala muy joven, creo que tiene como mi edad. Y estaba viviendo en un barco y el juego va precisamente de cómo limpiar las manchas de aceite que puede tener el mar con tu barquito. Es bastante cute, la verdad. Y no sé, me llamó bastante la atención. Luego, estos creo que entraron en el picadito. El primero es el Nom Nom Cozy Forest Café, que este juego, no sé si os he hablado ya de él, pero me gusta mucho. Es un juego que ha hecho Ana Isaya, que es una chica de aquí, de España, y que tengo muchas ganas de que salga porque es literalmente pues tener tu propia cafetería y hacerles cafecitos y galletas y prepararles como bueno, lo que te vayan pidiendo los clientes. Luego había otro que también creo que salió en el picadito, que es el Wax Heads, que es un juego que ha hecho Rocío Tomé, que no sé si os suena, pero también es de aquí, junto con otra persona que, perdón, se me ha olvidado el nombre, pero vaya, es un juego de, básicamente, managing, en plan, llevar tu propia tienda de vinilos. Y es guay porque, además, uno de los juegos que hizo Rocío para una Game Jam, el Digidogo, está incluido como minijuego dentro del juego. Y bueno, se me parece un detalle muy guay. Luego, y se pudo probar algo de Lenti, cierto, cierto, cierto. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tenía uno que me llamó la atención, que era el ET. No sé si lo puedes buscar, porque no me acuerdo muy bien de qué iba, ET, pero sí que lo tenía. ¿Como el extraterrestre? Sí. Ah. No, no, ETE. Ah, vale. En plan, verano en vale, vale, vale. Y no sé, me moló bastante. Ay, qué bonito. Y luego, del Day of the Devs. Me recuerda al Dordoña, por cierto. El rollo sí, así de acuarelas. Sí, sí, total. Es ese mismo estilo gráfico. Sí, sí, sí. Luego también el Building Relationships, que es un juego que me hizo muchísima gracia, que básicamente tú eres una casa chiquita, en plan tú tomas tu personaje es una casa y tú vas navegando el mundo como si fueras una casa y puedes relacionarte con el resto de casas y con el resto de objetos del entorno. Es una cosa como muy extraña, como muy loca. Es de explicar, es mejor que pongas el trailer, Sergio, y lo encuentres, porque de verdad es una cosa como muy extraña, no sé, bueno, no sé explicarlo. Y luego el último que quería destacar, espero no haberme dejado ninguno. Bueno, sí, sí, sí, perdón, antes, el Simpler Times, que fue el primer juego que salió en el Day of the Devs, que es un jueguín súper bonito de tener como, de organizar como una habitación, estilo unpacking, pero, o sea, en cuanto a la mecánica, pero en el estilo visual no tiene nada que ver. Y luego el último, que se me hizo mucha gracia, que es un juego que se llama Wild Waiting, en el cual no tienes que hacer absolutamente nada. Es el arte de la paciencia. Es básicamente, espérate, no vaya a ser el juego del que quería hablar Nori después, por favor, dime. No, justo. Mente Colmena, no, me perdón, encanta. Perdón, me callo. Nori, dale. Tú. Este entonces se llama Wild Waiting, vale. Bueno, sí. Ari, podrías haber hablado y yo si no hubiese completado, que no hay problema. Nada, simplemente comentar que este juego a mí me lo envió y me dijo, toma, para ti. Y está la demo disponible y básicamente es eso lo que comentaba Ari. Es un juego de esperar Pone el explora el arte de esperar. ¿Qué pasa? Yo que soy una persona totalmente ansiosa, le dije a Easy, la demo me ha estresado, no puedo jugarla, lo siento. Porque la demo te va enseñando diferentes, digamos, escenarios en las que puedes esperar. Por ejemplo, empiezas esperando el autobús y puedes, tienes como diferentes objetivos, puedes no hacer nada, puedes tocar un perro, creo que era, puedes hablar con alguien, coger un panfleto, luego el siguiente era esperar, creo que a que dejara de llover y podías no hacer nada, entrar en una cafetería, bueno, es pone aprende a abrazar la vida como esperas, cosa que a una persona ansiosa sí le cuesta mucho, pero me pareció muy curioso y creo que, no sé, es una propuesta bastante innovadora y que cuando salga, ponía, se supone que también va a salir en español, así que cuando salga en español creo que lo jugaré. Y luego el último juego que me he ido acordando, según lo he comentado, es un juego que se llama UFO 50, que en realidad es una compilación de 50 juegos estilo arcade, que viene de Derek Yu, que es el creador de Spelunky y Spelunky 2, que es uno de mis juegos favoritos. Es decir, que los Spelunky no tienen absolutamente nada que ver con el juego que se presenta ahora mismo, pero me pareció una propuesta muy interesante porque era un poco como la reivindicación de lo arcade y tenía muy, muy, muy buena pinta. Entonces eso, yo creo que de los juegos que vi, esos fueron los que me llamaron más la atención entre el Day of the Devs y el Wholesome. Uh-huh. Vale, mira, pues si es que al final, pues eso es lo que comentamos, si juegos por juegos no será, si es que hay muchísimos juegos, eso es lo cierto. Total, hay un juego para cada persona al final. Tal cual, tal cual. Y bueno, luego también es verdad que no lo hemos cubierto este año porque es la primera vez que se hace y había que ir también un poco con recelo porque no sabíamos si iba a ser aquello un poco cutre o si tenía cierto potencial y podía ser una exposición para los estudios españoles, que es esto que se ha llamado ñ3, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, Ari, que creo que lo has podido ver, qué se ha enseñado en ese ñ3. Vale, pues mira, os cuento, que lo tengo además aquí apuntadito. El ñ3 fue una... No, esto no lo voy a decir. El ñ3 es una conferencia que se montó para dar visibilidad a creadores de habla hispana, tanto de España como de Latinoamérica. Y que estudios latinoamericanos mandaran los trailers. Hola. Creo que el único requisito que tenía... Ay, no. No, no, sigue, tú sigue, tú no pares. Creo que el único... Tú dale. Vale. Creo que el único requisito que tenían que cumplir era que salieran pronto, en plan 2024-2025, y que tuvieran, pues eso, tráiler y publicada. Y se enseñaron, creo que fueron como 70 y pico juegos en total, uno tras otro. En plan, hacían como bloques de 11 juegos y paraban como unos segundos para títulos de todos ellos y luego ya pues pasaban al siguiente bloque, y había como 7 bloques. A mí lo que comenté antes, al principio, lo que no me gustó mucho fue el tema del ritmo, que se me hizo un poco pesado porque había trailers que eran muy largos, otros que eran muy cortos, y no sentí que estuvieran bien encajados como para hacer balances, ¿sabes? Entonces, no sé. Pero he de decir que los juegos que se presentaron me parecieron muy interesantes. De quedarme con unos, claro, aquí está el tema. El Nom Nom Cruciferous Cafés ha salido aquí también, entonces pues lo vuelvo a mencionar. Luego otro, que fue el segundo que salió, que se llama Tormenture, que en mi opinión era como una especie de guiño a Adventure, que es un jueguito, es que no sé muy bien cómo explicarlo, sinceramente, pero era como la... ¿Os acordáis del juego de Adventure? Que es uno de los primeros juegos modernos, por así decirlo. Pues como reconvertido en juego moderno, no sé, me gustó mucho la propuesta y además está financiada por Billete Cohete, creo que salió de una incubadora. Luego uno que me gustó mucho porque el tráiler me hizo mucha gracia es el Checkout, que bueno, es que te diría el orden, pero no están como minutados, entonces no te sirve de mucho. No. Pero básicamente es como una especie de Overcooked, pero de compras, es decir, era como el mismo estilo visual de Overcooked y el mismo ángulo de la cámara, pero lo que tú tenías que hacer era ir comprando por el supermercado y hacer como la compra más efectiva, por así decirlo. Y luego, sí, cierto, es verdad. No puedo dejar de mencionar el Hellfire Pocho, también porque son mis colegas, entonces pues, joder, ya que salen, que me hace mucha ilusión. Es un roguelite ambientado en el salvaje oeste en el cual tú encarnas a Poncho Rodríguez y tienes que ir cargándote enemigos y ahora además han metido pues determinadas mecánicas de cartas y jugar a póker y bueno, está bastante divertido. Y vale, sí, otro, el Camper Van Make It Home, que es un jueguito que yo baqueé en Kickstarter de Andalucía, si mal no recuerdo. Sí, de Málaga son, de hecho. Y es muy bonito porque es como un estilo unpacking en el cual tú vas como colocando los objetos dentro de tu caravana para hacerla como más cozy y tenerla como a tu gusto. Y no sé, me pareció como súper, súper, súper, súper bonito. Tengo muchas ganas de que salga. Encima yo me lo pillé para Switch porque es como un juego que se presta mucho a ese tipo de plataformas, ¿sabes? Y luego tenía que apuntar el Eden's Guardian, que es un juego que salió en Kickstarter, que se acabó hace poquito, y se parece un pelín a Blasphemous, en mi opinión un pelín demasiado, pero quiero decir, no es nada que el equipo haya ocultado, dicen que ellos están claramente inspirados en Blasphemous, de hecho Blasphemous les han apoyado mucho en el desarrollo y les han apoyado públicamente, o sea que con eso guay. Y luego otro que me llamó la atención, que se llama Xerme, que creo que es un equipo galego por el nombre, supongo, pero no entendí muy bien de qué iba, pero me llamó bastante la atención. Es ya el penúltimo tráiler que salió. Y creo que ya, la verdad, fue guay, la verdad, me gustó bastante, porque se enseñaron cosas muy chulas y realmente demuestra el talento y todas las cosas buenas y bonitas que tenemos en nuestro país y en general en la comunidad de habla hispana. Pero eso, en mi opinión, como que hubo algún problemilla que otro de ritmo, de que se me hizo como un poquito pesado de ver. Quizás con alguna intermission más de gente hablando o tal, se me hubiera hecho un poco más liviano, pero así juego trailer tras trailer, no sé, se me hizo como un poco too much. Pero en general me gustó, he de decir que estuvo muy bien. Y creo que es una muy buena oportunidad para que los estudios puedan mostrar en lo que están trabajando sin necesidad de tener que pagar medio millón de euros, como pedía el señor Dorito. Entonces ya. Yo creo que está bastante bien que existan este tipo de iniciativas. Sí, está muy bien. Y bueno, el tema del ritmo, yo imagino que se podrá ir mejorando porque también se está apadrinado por creadores de contenido, otra cosa no, pero comunicación saben cómo atraer la atención del público, así que eso se puede corregir. Bueno, pues muchos juegos entonces en general, muchos eventos, llega ya el NOE 3 a su fin a la espera de Nintendo. Que hoy nos va a hacer la jugada. Lo va a sacar cuando saquemos el informe de Life is Strange. O sea, es que lo estoy viendo. No, mira. Sí. Yo voy a ser aquí, voy a hacer Adivina. De bruja un día más. Ya sabéis que os gusta mucho. El direct se anuncia mañana lunes 17 para emitirse martes 18. Vale. Tú dices entonces, mañana se anuncia y se emite el 18. Emite el martes. Bueno. O sea, el martes. Vale, aquí se han dicho muchas cosas y nos hemos equivocado. No lo sé. Pero nadie se acuerda, no pasa nada. Ya, eso está bien. Bueno, en general, ya digo, por ir cerrando, porque si no ha quedado un programa largo, creo que es normal, porque hemos tenido que repasar muchos eventos, nos han quedado juegos en el tintero, pero al final hablamos y compartimos nuestros gustos. Eso también hay que dejarlo claro, que no dejan de ser eso, son opiniones subjetivas, que si no estáis de acuerdo, que no nos matéis tampoco, que expreséis la vuestra con total respeto y ya está, y todo perfecto. Así que yo creo que podemos ir concluyendo este programa tan especial, tan distinto. La semana que viene volvemos con más cositas y ya la siguiente, insisto en que tenemos el informe de Life is Strange. Así que si habéis jugado, mandadnos un audio, un texto, lo que queráis a info@elbatallonpluto.com, porque eso siempre lo hace doblemente especial y todos lo vamos a agradecer. Así que nada, vamos a despedirnos ya del programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su mecenazgo en Patreon en calidad de Moguri Supremos a Dani M.A., a Frank, a Kuro Astarte, a Laudun, a Mac Filigran, a Moni Hamster, a Mónica Sánchez, a Nacho, a Oriol Gasset, a Oscar David Ventura y a Sofía. Muchísimas gracias por estar ahí un mes más apoyando. Y nada, Nuria, que nos vemos la próxima semana. Pues sí, nos vemos la próxima semana. Como siempre, muchas gracias por estar aquí a todo el mundo que ha estado y a los que nos escuchan en diferido también. Que tengáis una buena semana, que poneos crema, que no os paséis como a mí, protector solar, que no os coméis la nariz y un besito. Muy bien, pues lo mismo, Ari, nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, que es San Juan, así que a ver qué hace la gente, a ver cómo se celebra. No sé, yo tengo muchas ganas, la verdad. ¿Quemarás algo? Y nada, puede ser. Ahora que he aprovechado de acabar la carrera, algo habrá para quemar, yo creo. Sí. Pero bueno, ya veremos a ver el qué. Que la gente nos cuente cuáles han sido los juegos que más les ha llamado la atención de todas las conferencias, por favor, que nos interesa mucho leer ese tipo de contenido. Y nada, que yo me despido con mis gafas fancy, como siempre, y hasta la próxima. Muy bien, y lo mismo Atreides, nos despedimos ya de este programa tan largo, pero necesario siempre que llega el mes de junio. Pues sí, y además al final, aunque nos hemos metido un poquito con Ubisoft, nada, lo justo, se merecen más, la verdad es que salimos, oye, contentos con muchos juegos muy distintos, cada uno tenemos nuestros favoritos, vamos a tener cosas que darles a nuestros PCs y a nuestras consolas, así que, maravilloso. ¿Tú sabes quién ha ganado el Noe 3? Nosotros. Por supuesto, los jugadores, no. Electronic Arts. Porque ha conseguido que no insultemos a Electronic Arts, o sea, que nos metamos con Ubisoft. ¿Tú te acuerdas aquellos años que salía Pelé? Hombre. Salía Pelé a hablarnos del FIFA. Es que eso nos lo hemos comido, ¿eh? Eso ha pasado. Sí. Pues pero tenemos la memoria muy corta. No, pero yo creo que fue un año en el que pusimos a caldo a EA porque hicieron lo mismo que Ubi. Un evento larguísimo en el que no contaban nada. Tenían dos cosas. Gente trabajando. El evento entero fue de gente trabajando. Y decía, sí, sí, ya sabemos que contratáis a la gente y la explotáis. ¿Qué estáis contando? Pues nada, se decidieron que ya no sacaban más y mira, eso que nos quitamos. Pues así sí. Que de algo nos hemos librado. Venga, ya. Pues eso, el domingo estaré ahí. Ya nos quedan menos por quitarnos. Y nos quedamos con pocas. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por vernos una semana más. Un saludo. Adiós. Adiós.